Sony Pictures declaró el rompimiento de la relación, digamos, del proyecto de Spider-Man 4 que estaba en teoría en preproducción, ¿no? Así es. Bueno, hubo un cambio de planes radical, ya. Bueno, ahorita lo vamos a platicar, entre muchas otras cosas, porque aparte Sony Pictures tiene mucho, de entrada, mucho material, ¿eh? El cielo nos invade y eso a mí me tiene bastante prendido, ¿no? ¿Cómo no? O sea, una película de nicho, que quiera que no. Ajá. Tucho te puso cara de ¿qué es eso? Pero es una legión de ángeles, sí, lo que puede venir, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Te puedo decir que ya la vi? Ah, bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Bueno, entre muchas otras cosas. Obviamente, por el lado geek. Y aparte una noticia que en general el mundo de entretenimiento sí fue de primera plana, porque los cambios que hizo Sony Pictures en cuanto a la estrategia en el manejo de la, una de las franquicias más valiosas hoy por hoy en el medio del entretenimiento, que es la de Spider-Man, después de haber anunciado con bombo y platillo Spider-Man 4, que regresaba después de muchas dudas Sam Raimi, que regresaba Tobey Maguire, Kirsten Dunst, que regresaba Kirsten Dunst, que el villano iba a ser The Vulture, que ahora sí le iban a dar había chance. Un fuerte rumor de que era The Vulture y que incluso el Vulture iba a ser interpretado pues nada más y nada menos que por John Malkovich. De hecho, eso se anunció, deja tú el rumor, ya estaba varios anunciado. No. Nosotros no. No oficialmente, anunciado. Los periódicos lo sacaron en prensa internacional que iba a ser John Malkovich. ¿Qué fue? ¿El incluso National por ahí Choir? Hay una entrevista en la que sí, John Malkovich le preguntan y él dice, tenemos una gran historia, están afinando el guión, pero que estaba emocionado con la idea. ¿Cuál es la moraleja a todo esto? Está escrito hasta que no firmen con el estudio. Hasta que no empiecen a rodar las cámaras, yo creo que no, nada está. Mira, así o que haya algo firmado de perdida. Aquí la cosa es que muchos habían hablado de que existía y no había algo firmado. Ajá. Y finalmente aquí se ve otra cosa, que el estudio sigue teniendo el poder de la película. Sí, por supuesto. Como es lógico, ¿no? Así de sencillo. Pero es que muchas veces los directores no lo piensan así. Bueno, y además hay rumores muy fuertes de qué pasó. O sea, muchos de los rumores que se están manejando es que Sam Raimi pidió una cantidad muy generosa de dinero y participación. Así es lo que dicen, ¿eh? Pero eso ya lo había llevado, ¿no? Alguna participación del box de office taquilla. Igual Tobey Maguire ya llevaban. Mira, ahí algún. Te voy a decir una cosa. No me regañes, oriéntame, Tucho. No. Primer punto. Con una franquicia como Spider-Man, con una película como Spider-Man 4 que iba a ser, el dinero no es problema. Estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, el dinero no es problema. Las arcas del estudio están abiertas para... Eso me queda claro. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a tomar un... Regresamos a la época de secundaria a conocer un poco más de Peter Parker desde un nuevo enfoque. En este nuevo enfoque va a ser en 3D. ¿Va a ser 3D la película? Va a ser 3D. ¿Estamos hablando de algo tipo Avatar, digamos? Mira, es que no puede, no son comparables. ¿Por qué? Porque Avatar, ¿qué tiene? Les doy mi punto de vista muy particular. Uh-huh. Esto es Santiago Pose aparte. No, Plancarte. Tu apellido es Plancarte. Qué baboso. En efecto. Pero, mira, para mí Avatar tecnológicamente es impactante y tiene algo que está rompiendo madres, que es la animación. Y en no 3D se ve otro boleto, ¿eh? Sí, o sea, precisamente para llegar al 3D tan cañón, la animación jugó un papel muy importante y lo que tiene es que visualmente es impactante. Impactante. A mí yo algo sin que embargo, le... la historia es Pocahontas. Es Pocahontas, es Danza con Lobos. Mira, yo creo el conquistador conquistado. La comparé, el último samurái. Con. Básicamente con Star Wars, que es una película con la que ahorita se han comparado. Porque son. Como aquellas películas que les llaman son game changers, ¿no? Que cambian de alguna forma el juego dentro de la industria del cine. Star Wars era básicamente también un cuento de hadas. Como ya lo habíamos conocido, con una princesa atrapada en una torre por un caballero negro malo y llega un pirata con un granjero que terminará siendo el gran héroe. La cosa es de que te cuenta la misma historia que ya conoces de una forma como nunca la habías visto antes. Que creo que Avatar tiene esa virtud. Sí y no. Yo creo que la virtud la tiene exclusivamente visualmente hablando. Visualmente es un viaje. Porque, mira, el villano es un villano... Ñaca, sí. Tal cual. Que ni siquiera trae una buena psicología atrás. No, no trae una justificación. Un Darth Vader tiene una psicología muy perra. Y mira que yo no soy... Star Wars. Yo no soy fan de nada. Ah, ¿en serio? De la comida. Ese es otro boleto. No, pues. Nunca digas nunca. Pero bueno. ¿Eres fan de la Señora de la Antorcha? ¿Eh? ¿Eres fan de la Señora de la Antorcha? Sí, entre muchas otras cosas. Porque también. Te digo, más rápido caen. Pero también tengo que. También soy fan de la Zorra del siglo XX. Ajá. De las montañas. Hay varias distribuidoras que, de las cuales soy fans. Pero bueno. Aparte de la en la que tengo el honor de trabajar, que es la Señora de la Antorcha. Pero bueno, en Avatar, lo que a mí no me terminé de convencer, yo siento que es un intento muy forzado, muy, muy empujado para crear un nuevo Star Trek, un nuevo Star Wars, una nueva subcultura en donde metieron a huevo un idioma. Sí, para que tengan el idioma geeky que aprender. Exactamente, eso estoy completamente de acuerdo. Meten harta navecita, ¿para qué? Para que cuando salga la 2 haya harto merchandising. Sí. Muy curioso, y aparte hay una cosa que resaltar ya que hicieron la comparación con Star Wars. Yo creo, a mí, visualmente, o sea, yo apoyo tu falta de historia sólida. Visualmente es de las películas junto con Star Wars, digo, que realmente... te transporta a un mundo nuevo. Personajes fantásticos, una variedad hasta de fauna, de flora. Eso es muy interesante. Sí, es un mundo muy interesante. Fantástico, pero como dices, bien dices, visualmente visual. Impactante. Visual nada más. En cambio, en un Star Wars, las últimas tres se volvieron visuales. Sí, neto. Pero el principio de video, era concepto. Era conceptual, igual que en Star Trek. Y quieras que no, una historia sólida o no, pero traía una historia atrás. Traía muy buena psicología de personajes y finalmente tienen mucho sustento. ¿Por qué? Porque no tenían la tecnología. Así es. Para desarrollar visualmente. Entonces, tenían que apoyarse en el argumento. Claro. Sí. Todo el mundo que salió en las primeras tres películas de Star Wars que salieron después, todo ese mundo ya existía. Uh-huh. Es correcto. Ya tenían el fundamento. Que George Lucas lo hizo visualmente impresionante y vamos a meter a los clones y la ciudad de las nubes y su puta madre. Pero, pero sí tenía un sustento. Sí. Yo en Avatar no siento ese sustento. Bueno, Pandora ya está ahí. Sí. Te explican qué es Pandora, pero Pandora ya está ahí. Sí. No te explican realmente de dónde viene Pandora, cómo fue que los humanos llegaron a Pandora. ¿Cómo fue que empezó toda esta lucha, toda esta batalla épica que se va a desarrollar? Escenas extremadamente largas a mi punto de vista. Yo le pude haber cortado una hora a la película sin problema. Sí es larga. Sin problema. Estamos de acuerdo. Y lo único que me pudo haber encantado fueron las pelucas con el USB. Para conectarse, yo quiero mi peluque con el USB, uno que le falta pelo. A todos aquí no nos quedaría mal la peluca. Cuantos, pues, queremos la treza para ¡zas, culera! Te conectas a la computadora a la y entra toda caballo. La música, ¿no? Entonces, eso como gadget está chido, pero tan, como broma. O sea, para mí Pandora es... Ok... la historia de Pocahontas es una historia que se ha contado muchas veces. Danza con lobos, bla, bla, bla. Pero la original es Pocahontas. Y aquí se la piratearon tal cual. Si tú ves el hilo conductor de la historia, es tal cual el libro, ojo, no la de Disney. Acuérdense que Disney hace las adaptaciones para hacerlas infantiles. Pero si lees el libro de Pocahontas, es tal cual. Los hechos van pasando tal cual. La historia de John Smith, que en este caso es el compadre este, ¿no? Exactamente. Sam Worthington. No recuerdo el nombre del personaje, pero Sam Worthington, que es quien lo interpreta. Jake o James o... Empieza con... El mero, es mero. Una jota. Ok. El chavo chido de la película Chipocles, ¿no? ¿Cómo es? Sí, algo así. El chico chicho de la película Gacha. Y hay que reconocerle una cosa. El rating está... Sí, interrúmpeme total. Sí. Digo, al señores, cabo, quiero quejarme públicamente respeto. De que ya tienen confianza con el invitado y les vale madres el invitado. Lo interrumpen, lo hacen llegar temprano y empieza tarde. ¿Qué falta de respeto es esa, señor? Estás de casa, ya. Estamos, no se quejen. Es por si extrañaban a Armando, aquí estoy yo. No, no es cierto. Es que acaba de llegar Gilberto. Alias. Por si no se dieron cuenta, ¿no? Sí. ¿Alias quién? El Night Boy. Nightmare, ya. Eso suena Nightmare. Como. Eso suena como stripper. Sí. De salir antro aquí. Para gente con problemitas de identidad sexual. Y con ustedes en la pista 4, Night Boy. Pero de esos sí, de pero como estoy central. Viendo, también seguramente con la vejiga inflamada. Sí. O la próstata ya con sí, serios sí, problemas. Sí, Comic Connection tiene su propio stripper, que es Joy. Y hace el ridículo de la misma manera que yo. Ah, y ese lo hace por sí, webcam, ¿eh? Parte, wey. Chido. No, Dios no es libre. No, pero bueno. Ya se dieron la bienvenida, ofrezco la disculpa por haberte interrumpido. Sé que tu plática es muy importante, pero no podía yo evitar un grito. Como si no les hubiera, como les hubiera quitado el sueño. No importa. Bueno, pero señores, bueno, volvamos yo, al tema. Antes, por favor. Yo quiero aprovechar, nunca lo he hecho en este programa, nunca lo he hecho, y he venido varias veces, pero quiero mandar un fuerte abrazo y un beso para Tamaulipas. Pancho, si me estás escuchando, y quiero, chamacos, que ustedes también le manden abrazo y beso. Abrazo y beso, abrazo a, y Pancho. Beso a Pancho. A Gilberto se lo quitaron, Pancho, por eso no te mandó. Es bien hojadra. Pancho, abrazo y beso. Pancho y becho. Oye, ese Pancho, ¿qué? ¿Hoy cena? Está en Tamaulipas. No sé, pero igual debe de cenar. ¿Qué no come? Pues debe de estar cenando. Provecho, chaparro. Pero bueno, regresemos al tema Spider-Man. ¿Qué era lo que querían que hablara? Bueno, estamos no, de todo. Estamos dilucidando de Avatar. Cuando te interrumpió, ya terminando nada más. Ah. Yo veo, y me resolviste con lo que estabas comentando, la siguiente pregunta que te iba a hacer. Yo no le veía fundamento a una continuación, porque ya dicen que la van a hacer trilogía, como va es lo a ser de trilogía. Moda. De hecho, desde el principio se habló de una trilogía. Obviamente, a nivel estudios, se esperan para viciarlo oficialmente a que a ver el éxito de las películas. ¿Por qué? Porque sabemos que las películas sí, claro. Pegan o no pegan. Si no pegan, pues va, next. No que... Aquí, ¿qué tenemos? James Cameron, Steven Spielberg. La primera, en teoría, ojo, esto no se los digo que sea dogma ni lo vayan a creer. Y como ya lo dijo Tucho, ya es dogma de fe, no ni madres. ¿No? Todo puede cambiar. Y lo acabamos de ver con Spider-Man. Ah, exacto. Pero, sí. En teoría, la primera la dirigía James Cameron, la segunda la dirige Steven Spielberg y la tercera la van a dirigir entre los dos. Estaría interesante. Okay. Suena cool. Estaría interesante. Ese es el experimento. ¿Por qué? Porque los dos querían un juguetito así. Uh-huh. Convertirse en un George Lucas. Es más, como dato, mucha gente no lo sabe, pero el director original del Regreso del Jedi era Steven Spielberg. Sí. Él no puede dirigirla porque hay una huelga de la Asociación de Directores, del Directors Guild, y entonces se trae a Mark Wan de Inglaterra a dirigirla a George Lucas, pero originalmente era Steven Spielberg quien iba a dirigir el Regreso del Jedi. Entonces ahora podría darse ahí una mancuerna interesante. Yo, como ya lo he comentado alguna vez, a mí Cameron me cae bien, pero no se me hace la octava maravilla como la taquilla lo ha respaldado. Es indudablemente, la taquilla, indudablemente. Sí, los dos últimos. Pero también hay otra cosa, o sea, y de verdad no quiero que suene... Ah, sí, es que está ardido porque es de Fox y no es de Columbia Avatar. No, hay algo que respetarle mucho, o sea... Primer punto es la taquilla que ha hecho. Sí. Y el hecho de Word of... De todo. De que la gente no, lo ha contado. Desde que abrió. Desde que abrió, ¿por qué? Porque había mucha expectativa. Inclusive, ahí había una controversia al llamarse Avatar. Ah, muchas de las nuevas generaciones pensaban que era de la caricatura de Avatar. Correcto. Que de hecho, esa película viene después y es de Warner. Uh-huh. En live action y se ve impactante, bla, bla, bla. Pero... los chavitos pensaban que era esa. Correcto. Cuando oyeron Avatar. Y no nunca se detuvieron, ahora sí que en la euforia de los chavitos, los emos, bla, bla, bla, nunca se detuvieron a pensar, a leer un poquito, porque aparte nunca mintieron, sí, que un avatar no es la caricatura. Un avatar es un personaje imaginario con tu personalidad, pero ¿para qué? Para un mundo virtual. Exacto. Entonces, por eso se llama Avatar la película. Lo que yo no sé realmente es, ok, en la primera entiendo por qué se llama Avatar, pero la segunda película ya como por qué se va a llamar Avatar 2. Digo, ahorita ya con los números que he hecho en taquilla, ya todos los radioescuchas deben de haberla visto, no les, y si no, pues ya ni modo, les fregué el final. Pero tápense los oídos. A este chavo lo convierten. Él ya se vuelve. Sí, entonces ya, es... ya no es Avatar. El humano fallece. Es se queda correcto, nada más el personaje. Correcto. No te preocupes por quemar el final. Ricardo lo hace constantemente. Eso de spoilear los finales. No se preocupen. La frase clásica. Donde hubo un Avatar, puede haber más Avatars. Es tan impactante cuando Rocky pierde que nadie se lo espera. Bueno, pero Luke. Es en efecto. Sí, soy tu padre. Soy tu padre. Sí sabías, ¿no? Que al final Superman revive. No, pero en el, no me digas. Y en el sexto sentido, Bruce Willis está muerto. Está muerto, sí. O sea, sí, Ricardo, entonces no te preocupes. Pues, que ok. Entonces te digo, no sé cómo va a venir la segunda. De que va a venir una segunda. Evidente va a venir una segunda. Sí, con la segunda podemos esperar una ola estúpidamente grande en merchandising, en promociones, en... Y obviamente va a ser otra vez un gran suceso cinematográfico. Visualmente está impactante. Tiene cosas... Pandora de Noche es un antro malo de los años 80. Con luz neón. Sí. Tal cual. Sin embargo, hace tanto que no vemos eso, que lo ver y... ¡Ah! Sí, entonces termina siendo un espectáculo visual impresionante. Y eso sí hay que respetárselo. Oye, se supieron dibujar, supieron hacer personajes. ¿Qué? No, que si te parece, para no cortarte la idea y la información, vamos a un corte, y regresamos. Ya, la cortaron. Era una forma polite. Pero no, que nos hable polite. También. Aguántame las carnitas. Caray, sí. Pues es a lo que vengo supuestamente. Sí, sí, en teoría, a mí me contaron no, eso, ¿no? Bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Tenemos invitadazo de lujo. Santiago José Plancarte, Promotion Manager, director general. No, siempre te haciendo, ¿no? No puedo fallar. Señor, ahora. No. Sí, no. Promotion Manager, Sony Columbia TriStar Pictures México. Ahora lo dije bien, ahora sí lo dije bien. Ajá. Y como siempre, es un verdadero placer. Es un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. No tuve la oportunidad de agradecértelo de inicio, te lo agradezco ahorita. Vamos a un corte, ¿con qué vamos, Pumancus? Ya es el himno, pónganse de pie, infieles. Eso es Destripando, regresamos. ¿Esto es ¿ya? Destripando? Bueno, estamos de regreso en www.wildlife.com. Me acaban de callar. Destripando. Sigue siendo el equipo secuencial. El buen Clarky, el buen Zico, Nightboy, nuestro Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el Pumancus, que está en Monitor Duty. Ya saben, nuestro chat en vivo, cualquier pregunta que le quieran hacer a Tucho, él los va a ignorar. El Puma va a tergiversar la información y va a poner lo que él quiera. Como Puma, creo que nos están difamando vilmente a ti y a mí. No, tu información es la correcta. No, Puma la distorsiona. Tu información va a ser correcta, lo que el Puma escriba, ya no nos hacemos responsables. Y obviamente, como acaban de escuchar, tenemos a un gran amigo, a un súper tipazo, un personajazo. Personajazo en todo el buen sentido de la palabra. Que vamos a ver la realidad de las cosas, señores. Así como estamos destripando todas las verdades. Sí, sí. A mí el año pasado ya me habían dado la despedida desde el 2011. Porque tú nos dijiste, tú nos dijiste que no ibas a tener tiempo. Yo dije no en febrero. Tan fuertes, yo les dije. Febrero, ni nada. Dijiste. ¿Cuándo dije eso? No es cierto. Yo me acuerdo perfectamente que nos dijo. No me acuerdo nada. Sí, son las drogas. No, les dije que en febrero empezaba mi diplomado de chef. En febrero. Nada más sale Spider-Man. Tuchito, ¿vienes al programa? Ah, ¿verdad? Qué mendigos somos, ¿verdad? No, y te lo agradecemos muchísimo. No, y saben que, aunque esté, si quieren, vía celular me comunico si hay alguna otra noticia. O sea, ¿podemos hacer enlaces así chidos? No, no, lo nada, que no de Spider-Man. No de Spider-Man. Nos interesa realmente tener unos proyectos muy chidos, Sony, ¿eh? No. Lo que se le ofrece Columbia. Bueno, pero ya pasando el Raccoon Time, ya pasando el momento solemne. Ok. Es que vamos a hablar de Spider-Man. Ni siquiera dije quién eras. Ni siquiera me dijiste quién eres. Ah, bueno, entonces, ¿quién soy? Él es Santiago José Blancarte, es el Promotion Manager de Sony Columbia TriStar Pictures México. Lo estuve practicando todo el día. Todo el día lo estuve practicando. Porque siempre lo hago director general. Siempre me hace el director de Disney. Director general de Disney. ¡Es el ratón Miguelito! Sí, no. yo solo espero al día siguiente de venir a Destripando encontrarme mi hoja rosa. Llego con un pánico a la oficina. No, y aparte te quiero agradecer porque hasta donde tengo entendido eres la primera persona de Sony que habla, que habla oficialmente en algún medio, sí. Entonces, si lo están oyendo aquí, es la primera vez, es la neta. Lo demás que oigan ya es porque no tienen cerebro y están pirateándose la información o están recurriendo a técnicas baratas. O qué bonito, qué bonito. Esos son los primeros. Sí. No, y te lo agradecemos como no tienes una idea. Ya se mandó, de hecho, ayer en la noche se empezó a mandar el boletín de prensa. Uh-huh. Por eso ya vimos algunas cosas en medios electrónicos, en medios impresos. Pero. Así de viva voz. De viva voz, pues sí, soy el primero que viene a un medio. Vale. Pero, ok, ¿qué pasa con Spider-Man? Platiquemos, ok, vamos, Spider-Man. Ya, entremos en materia. Nos quedamos con que Venom revienta, el arenero se va. Exactamente. Y lo siguiente que sabemos es: Spider-Man se fue con el arenero. ¿Se lo llevó? Se lo llevó el viento. La hija del arenero. No, había una gran, habría una gran expectativa por parte de la fanaticada Tuchón con respecto a los villanos, que era, por ejemplo, Vulture. Se hablaba mucho de eso. Mucho de Vulture. Y de repente la gran sorpresa. Vulture, se mencionó Electro en su momento. Scorpio. Un gran bus alrededor. ¿Qué pasa? Hay muchas contradicciones dentro de la misma fanaticada. ¿Por qué? Porque, por un lado, sí, ¿quién va a ser el villano? Estamos esperando, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero por otro lado, como Tobey Maguire, es un ruco, Kirsten Dunst, ya va da a hueva. Carrera, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? La franquicia la empezamos hace 10 años. Ok. 10 años. Eso tiene razón. O sea, todos creemos años. Que es algo fresco. Tiene 10 años. Si nos vamos hace 10 años, no es recuerdo, esto ya es historia vieja, pero incluso creo que ya tenía Sony los derechos de Spider-Man, porque no olvidemos que fue una cuestión por ahí legal larga, alrededor de otros 10 años de pleitos. Entonces, y dimes y diretes, no de Sony, como de 20 compañías que Marvel les había vendido cachos y bueno, tú la puedes distribuir en tal parte y tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro, y fue una larga historia para que Spider-Man pudiera llegar al cine. Hasta que al final, en 2002, llegó presentada por Sony Pictures de la mano de Sam Raimi. Y ojo, y una previo, excelente que, previo a que saliera, ¿no? Tuvieron que hacerle una edición, porque recordemos que fue exactamente el año del ataque terrorista al World Trade Center Nueva York. Entonces hubo todavía, de lo que ya estaba, hubo que hacerle modificaciones. Sabemos que el trailer famosísimo, ser inclusivo, sí, cierto. En el mercado negro venden. Exacto. Los carretes. Es uno de los collectibles más. El mercado negro. No, espérate. No, porque no hay medios oficiales. Acá está la oficialidad. No, pero no hay. Es que no hay oficialidad. Es que ahí no hay oficialidad. Fue retirado. De hecho, yo conozco a alguien que anda vendiéndolo. Exactamente. ¿Qué eres tú, güey? No te hagas, si tú eres bien corrupto. No, es alguien que estaba en el equipo secuencial. Ah. Tobalín. ¡Ah! ¡Ah! Saludos, Tobalín. No, no es cierto. Pero ese póster se volvió un collectible inmediato porque en los ojos de Spider-Man se reflejaban las Torres Gemelas y fue retirado. Todos. Todos se retiraron. Así es. Y bueno. Y se retiró la escena y todo. Pero si quitaron el póster, creo que vaya. La escena, ¿no? Se acabó. Oh, ya pues, deja. Ok. ¿A qué vamos? Ya tenía 10 años. Uh-huh. Ya era momento de renovar un poco la franquicia. Entonces, en esta renovación de franquicia, ¿qué tenemos? Tenemos varios parteaguas. Primero, ya necesitábamos, la gente ya necesitaba dar el siguiente brinco visualmente hablando con Spider-Man. ¿Cuál va a ser ese brinco? 3D. ¿Ya es un hecho el 3D? Lo más probable es que o sea, nada está escrito en piedra. Que no has oído todo lo que ha empezado. No, me queda mucho. Muy claro, lo que pasa es que de repente perdón que se los diga así, pero todo es tentativo. Sí. Ok, por eso dije, los perdón lunes, que se los diga así, pero okay. Los lunes a las 8 de la noche a través de Cuatla. Pueden oírlo y pedirle un carro. No, no es cierto. Vic, te mando un saludo. Te quiero, Vic. Pero bueno, era por un lado un buen momento para una renovación de la franquicia. Si la vamos a renovar, hay que ser sinceros, hablando por la parte de cine. hay que cambiar de director. El director es el que te va a dar toda la perspectiva, todo el look y todo el enfoque en una película, una franquicia como ocurrió con Spider-Man. Si no, ya trae su sello. Son pocas franquicias como ocurrió con Harry Potter, en donde van cambiando de director. Y cada vez para peor. Y que aparte, sí se nota en la película, y sí se comenta en la película los cambios de director. Te dan un Hogwarts completamente diferente. Sí, claro. Entonces, cuando tienes una franquicia como Spider-Man que se ha respetado muchísimo, ¿por qué? Porque la franquicia per se es una franquicia muy exitosa. A la fecha, digan lo que digan, sigue siendo el superhéroe por excelencia. Para empezar, aquí en México no hay superhéroe mayor que Spider-Man. Que Spider-Man, correcto. Entonces, una franquicia que es tan cuidada, la tienes que cuidar en todos los aspectos. Si le quieres dar una nueva bocanada, esa nueva bocanada obviamente significa cambio de actores. ¿Por qué? Porque Tobey Maguire no iba a resistir a aguantar otras tres películas de la franquicia. Sí, no. Tres películas más, ni de chiste. No. Ni de chiste. Vamos a darle una renovación. Ok. Ya se avisó que hay cambio de director. En el cambio de director, obviamente también va implícito el cambio de actores. Todo el elenco cambia. ¿Y qué vamos a hacer en la historia? No vamos a dejarlo donde se quedó el Spider-Man pasado. ¿Por qué? Porque esto sería una continuación de la franquicia. No, esto es una renovación de la franquicia. Vamos a explorar temas que a los fans les gustan y que a la gente que no conoce Spider-Man le va a gustar, porque va a conocer bien al personaje. La gente que conocimos a Spider-Man del año 2000 a la fecha, a través de esta nueva franquicia, vamos a conocer un aspecto más humano. ¿Por qué? Porque todos conocemos al superhéroe, pero realmente ¿qué pasó? ¿Qué psicología había atrás? ¿Cuál era el alter ego de este superhéroe, que es el ser humano? En pocas palabras, vamos a ver mucho en más a Peter Parker. Vamos a explorar cómo Peter Parker realmente se hizo a la idea de ser Spider-Man. ¿Cómo vino esta transición? Material, todos los fanáticos que nos están escuchando saben que hay mucho, mucho, mucho material de donde cortar. Bastante. Y curiosamente, algo muy interesante que dice Armando, eso sí cabe mencionarlo, en la corrida original, o no en el mundo Ultimate, en lo que hizo Stan Lee. No, el verdadero Spider-Man. Stan Lee, la creación de Stan Lee. Se graduó en el número 28 de Amazing Spider-Man. Son 28 números en secundaria y de ahí pasa la prepa, ¿no? De hecho, la época vez dorada del personaje, la época más dramática, viene ya en la universidad, que está con Gwen, está con la muerte de su Mary novia, Jane, está Harry Osborn, ya no es Flash Thompson el su bully, se va volviendo su amigo. Después de que se va a la guerra. Pero como también bien me comentaba Ricardo, ¿no? El fundamento del personaje ya estaba planteado en esos 28 números. Que le permitía llegar a esa. O sea, ya no era una etapa de estar desarrollando el perfil psicológico del personaje. Ya está establecido, entonces ya lo puedes llevar al siguiente nivel. Que entiendo que es lo que Sony quiere hacer ahora, ¿no? Es un nuevo capítulo para la franquicia. La franquicia ha cambiado de escritores. Hablando cinematográficamente o televisivamente, ha cambiado de directores. Y cada nuevo director es un nuevo capítulo en el personaje. Hasta ahorita todos han sido muy exitosos y confiamos en que vamos a seguir siendo así. Bueno, ya se mencionó, Sony no puede descuidar una mina de oro de ese tamaño, ¿no? Así. Ni Sony ni Marvel. Correcto. Porque hay que ver otra cosa históricamente. Ok, hay muchos. Viene Thor, viene el Capitán América, vienen Avengers, y X-Men, y Fantastic Four, etcétera, etcétera, etcétera. Quien revivió a Marvel en el cine fue Sony. No tanto en el cine, también como compañía. Totalmente. La gran joya, la joya central de la corona de Marvel, Spider-Man. Pero más allá, lo hemos... No, pero de siempre, el personaje... Más siempre lo hemos mencionado. Creo que hay tres superhéroes que se cuecen aparte. No, van más allá de ser un A-lister. Son los superhéroes por excelencia. Es Spider-Man, es Superman y son Batman. Después viene el resto. Por más que alguien diga, ¡ay, es que el Capitán América! Pero, ¡o ay, es que digo, otro! Yo sé que todos sus fans lo saben, pero para los que no sean fans, que nos estén escuchando... ¿Fanses es? ¿Fanses es la palabra de aquí, De esos tres que me acaba de mencionar Armando, dos son de DC Comics, claro, y uno nada más es de Marvel. Es correcto. Marvel, es Spider, claro. Spider-Man. Spider-Man es de Marvel. Superman y Batman son de... De DC Comics. De DC pero Comics. Sí, son los tres grandes superhéroes por excelencia. Sí, podemos hablar de un Wolverine por ellos... que viene abajo. No, y abajo. Que le... Podemos hablar de muchos A-listers, pero... se está renovando. Claro. Viene Green Lantern, se habla de un Flash, se habla de un Wonder Woman, se habla de los Avengers, de Thor. Bueno, ya están ya con es fecha. Hecho. Bueno, Thor ya está en producción. Sí. Iron Man le dieron con madres. Sí, sí, sí fue un viene exitazo. Muy fuerte. Green Lantern ya al parecer es un ya, hecho, ¿no? Ya para... tiene fecha. Ya tiene Green fecha. Lantern. Green Lantern. Ya está en producción. Igual Capitán América, igual Avengers. Ajá. A Hulk. Después de un intento fallido con Edward Norton, hicieron una renovación poca madre de Hulk. Más bien en la ronda. Fue con Edward Norton. La renueva. El anterior. Muy bien. La renueva. Hulk. Muy bien. No. Pero no, la renueva. Cierto, muy perdón, bien. Perdón, eso fue error mío. Pero viene la renovación con Edward Norton, que inclusive al final, ya para dar un pequeño teaser, Avengers, meten a... A Tony Stark. Exactamente. A Tony Stark. Es Tony Stark el que sale ahí, tienes sí, toda la razón. Tony Stark, Robert Downey Jr., así que es. Lo acabamos de ver como Sherlock Holmes. Muy buena visión de Guy Ritchie, por cierto. Muy interesante. Muy interesante. Fíjate que interesante viniendo de un inglés, No, interesante. ¿Robert Downey es inglés o no, es americano? No, es americano. Fíjate que eso a mí desde un principio se me hizo raro. Me encantaría, digo, yo no me he metido a ver la reacción de los británicos al ver un Sherlock Holmes interpretado por un americano. Bueno, Christian Bale es británico y es Batman, ¿no? Entonces, ahí se intercambian. ¡Oh! Pero los gringos les vale madre. Los británicos son bien ojetes. No te creas, ¿eh? No te creas. James Bond está prohibido hacerlo con alguien que no sea inglés. Del Reino Unido, ¿no? Porque del pueden Reino buscar Unido. Australiano, pueden buscar. Sí, porque escocés. Inclusive Robin Hood va a ser el australiano. Va a ser correcto. Australiano. Escocés. Pero vaya, pero es tiene Reino que Unido, ser o sea, inglés, es Reino Unido y sí. No van a aceptar un Tom Cruise. Y sí, no. No. Gracias a Dios. Porque hay un Dios y tiene piedad de la gente todavía. Pero bueno, les puedo asegurar que se está preparando toda una renovación. Ya en preproducción, el nuevo Spider-Man. Podemos hablar del grandes, director, ¿no? Del director. No lo hemos sí, mencionado. El director ya se anunció hace 2-3 días, no me acuerdo. Ayer, ¿no? Creo el que director es Mark Webb. Mark Webb. ¿Quién es Mark Webb? ¿Quién es Mark Webb? Mark Webb tiene una ópera prima que estuvo nominada ahorita al Globo de Oro. O sea, nada más. Sí. Ahí hay rumores él para. Él solo el... tiene una película, sí. Un largometraje. Que o sea, es 500 días con ella. 500 Days of Summer. Esta película que, bueno, a mí se me hizo excelente película, excelente, excelente película. ¿Qué maneja en esta película o qué pueden esperar los fans de esas habilidades que demostró el director en su única película? Hay que acordarnos de una cosa. Para Spider-Man. Hay que acordarnos de una cosa. Es un director muy visual, es un director que trabajaba en videos. Uh-huh. En MTV. Tiene varios premios de MTV, de varias cosas de videos. Es un director muy, muy, muy visual. Ahora, es que casi no tiene experiencia. Señores, Sam Raimi traía no dos películas traía, nada más. Y de culto. Y de culto. Bueno, Christopher Nolan tenía dos películas. Una de ellas, Memento y la otra excelente. Que había sido el remake que le había comisionado Warner Brothers, que era Insomnia. Pero tampoco venía ni era un director de acción, no era un director. Hay que saber tener ojo. Que sí. Creo que Sony en ese aspecto ha tenido muy buen ojo. ¿Para qué? Para que si un director tiene una nueva propuesta, vamos a explotarla con nosotros. Okay. Claro. Vamos a desarrollarla nosotros. Sam Raimi traía una muy buena propuesta y se desarrolló con Sony. Extraordinariamente bien, ¿no? Spider-Man. Y visualmente, en 2D, pero visualmente, nos entregó unas películas preciosas de Spider-Man. Extraordinarias, ¿eh? Yo creo que hay mucho que agradecer. Aún quien diga que la 3 cuando iba a cayó, salir... sigue siendo la trilogía de superhéroes más sólida a la fecha. Sí. Por mucho, ¿eh? Sí. Y creo que hay mucho que agradecer porque supo desarrollar. O sea, si ibas al cine a ver a Spider-Man, no veías. Tobey Maguire, ¿quién era en cine? era siempre de papel segundón. Sí. Nada más había tenido una película antes con Michael Caine, que fue la que le dio ahí como auge en África, no me acuerdo cuál era. Bueno, sacó Biscuit, sacó... No, sí, Biscuit creo que es después, ¿no? O sí, despuesito de Spider-Man 1. Pero bueno. Ahorita lo checamos, ahorita te ahorita, ¿cuál es? IMDb. No te preocupes, No, IMDb. ¿Qué es IMDb? Ah, ¿sabes qué te entendí? MTV. Es otro, porque está en español. Internet Movie Database. Es como cuando la gente dice, ¿ya la viste en español, güey? Es más o menos lo mismo. Pero tenemos como director a Mark Webb. Como les comento, él estuvo nominado ahorita a los Globos de Oro por 500 días con ella. Su única película y es un éxito de crítica. No, y si la ven, la película de... Todo el mundo esperaba ver un chick flick y te sale con un concepto completamente diferente. La película como película, de verdad, es muy, muy buena. ¿Por qué? Porque termina siendo el anti-chick flick. Cool. All right. Entonces, hablando de una película de amor, es una película que corre para atrás. La película de 500 días con ella es la historia de un chavo. Empieza la película y tronó con la novia. Él estaba súper enamorado y se pone a recordar los 500 días que vivió con la novia. Te lo van narrando por días, o entonces, sea, pedacitos. Es una visión diferente y con una propuesta muy novedosa. Entonces, ¿esto a qué nos da pie? Ok, ¿qué podemos esperar? La verdad ni yo lo sé. Sé que puedo esperar cosas grandes, ¿por qué? Porque sí tiene una perspectiva diferente. Él mismo lo dijo en entrevista cuando se anunció que él era el nuevo director de Spider-Man. No intenta mejorar, no intenta suplir, no intenta entrar en lugar de Sam Raimi. Él va a meter su propia perspectiva. Tiene un paquete muy, muy grande. Paquetón. Pero también tiene una plataforma, también hay una plataforma. Hay material. Exactamente. Eso es lo que nos tiene tan emocionados como estudio, que tenemos material, hay cómics, la historia se va a basar en la época de high school, en la época de secundaria, cuando Peter Parker es chavo, cuando Peter Parker es un loser. Hay que ver en las franquicias, finalmente hay un punto de contacto con el público. El público se identifica, ¿por qué? Porque todo el mundo, en cierto momento, en esa temporada, en la temporada de secundaria, nos sentimos desubicados. Entonces, hay realmente una conexión. ¿Qué pasa con las grandes franquicias ahorita? Vemos un Crepúsculo, vemos un Harry Potter, vemos muchas franquicias que son muy exitosas, que exploran mucho esta temporada. ¿Por qué? Porque es la temporada de mayor exploración en el hombre. Y el decir el hombre no me refiero hombre sexo masculino, sino en el ser género humano. La historia va a estar escrita por James Vanderbilt y va a trabajar muy de la mano con los productores Abby Arad y Laura Siskin. Que son los mismos productores. ¿No? ¿Por qué? Porque también hay una cosa que como estudio estamos conscientes, tenemos que respetar la esencia del personaje. Claro. Y aunque haya sido controversial la tercera, que si Venom, que si no Venom, que si muy oscura, que si no... Finalmente, la esencia del personaje estaba muy respetada. Claro. Y aparte ofreció una buena conclusión a esa trilogía. Hay una trilogía que si la ves, parece completa hasta cierto grado, ¿no? Y que aparte hay otra cosa. Todos los fans sabían quién era Venom. Los fans sí. ¿Qué pasa con todos los que no éramos fans? Claro. Realmente conocimos algo más de la historia de Spider-Man, pero algo completamente nuevo. Algo que no... O sea, estamos acostumbrados a que película de superhéroe es superhéroe contra villano tantán. Y aquí en la tercera exploramos algo que nunca se había explorado. Él es el propio villano. Claro. Exactamente. Entonces, a la hora que empezaron a sacar los teasers con el traje negro, decías... ¿Qué pedo? Ya le cambiaron el traje, sí. Lo hicieron moderno, ya se quisieron pasar de lanza. Y cuando ves la película dices, ¡ah, cabrón! Ajá. That's Venom. Entonces empiezas a descubrir cosas que yo no tenía ni idea de la existencia de qué era Venom, ni de quién era Venom, ni de que había un Spider-Man negro. Claro. Entonces ves la película y realmente sientes que vas conociendo mejor al personaje. Fíjate que algo muy interesante que dices, Tucho, y realmente me haces ver Spider-Man 3 desde otro punto de vista, con lo que dices. Se mantiene fiel al personaje. Peter Parker siempre se ha sentido un villano, de cierta manera. Él es culpable de la muerte de su tío. Entonces, en todo eso, no, o sea, no se traiciona al personaje. Sí, me están cortando. No te están diciendo que, no, que ya lo habías dicho. No te están diciendo, córtale y no, continúalo después de la canción. ¿Eh? Es leguleyo muy, esto. Muy interesante lo que dices. Regresamos ahorita destripando a seguir cotorreando de Spider-Man. De reboot. ¡Saludos pero a Tamaulipas! De voz oficiales a Tamaulipas, Pancho. Con la voz oficial de Sony en Destripando. Así es. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.whiteloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros somos el equipo secuencial, el buen Clarky, el buen Zico. De este lado está el Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el mismísimo Puma. Nightboy aquí hablando con ustedes. Y como siempre, con el gusto de contar con Santiago José Plancarte, Promotion Manager de Sony Columbia Twister Pictures México. Lo tengo que decir rapidito porque si no se me va. Tucho, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Antes, la gente que nos acaba de sintonizar, por ponerlo de alguna manera, que acaba de entrar al streaming. Estamos hablando de Spider-Man. Tucho es la primera persona de Sony Pictures que habla oficialmente. Ya hay información en medios electrónicos, pero de viva voz dándole información de Spider-Man, el cambio de director, el nuevo rumbo de la película, el reboot. Es la primera vez, lo cual nuevamente muchas gracias, Tucho, por toda esa información. Y por la confianza, la neta, sí, con nosotros. Te agradecemos de O sea, por la chidez. Por la chidez. Por la chidez. Lo que viene siendo la chidez. Exactamente, por la chidez. El concepto de la chidez lo eres tú. Hombre, muchas gracias. Esa fue gran frase. Gran frase. Algo quiere. Te va a pedir aunque hoy vengo de Naco mandando saludos a Tamaulipas. ¡Chaparro! No, ¡Pancho! ¡Pancho! La bandera te saluda. La bandera saluda. No. Ojalá haya cenado. No. Mientras no digas la porra. No. La bandera es la bandera. Es la bandera. Antes digo, para que no quede, porque siempre dicen yo lanzo cosas, tengo Alzheimer, la neta, pero la película que yo hablaba es The Cider House Rules. Es extraordinaria película, es nominada al Oscar. ¿Y salió el tema por qué, perdón? Porque Tobey Maguire es la con la que lo conocimos. Okay. Y curiosamente, también se dio a conocer, yo creo, Charlize Theron al mundo. No. Charlize Theron, de cierta manera, ¿qué otra había hecho antes? Devil's Advocate, de hecho, es con la que ella se da a conocer. Y después viene The Astronaut's Wife con Johnny Depp. Tienes razón. Pero no, yo recuerdo, aparte tienes por esta razón. Película sí, ganó un Oscar Michael Caine. Michael Caine, por supuesto. Sí. Que luego, vamos a hacer un programa de Oscars para que nos echemos los tiros. Siempre hemos tenido el tiro pendiente, porque yo le diré siempre a Tucho, Annie Hall le robó el Oscar a Star Wars. ya vi su expresión. Señores, sí, es un geek. Va a haber aquí un problema muy fuerte. Oye, de veras, ¿cuándo nos aventamos una de esas, De Óscares, cuando quieras. Un día sí, venimos a geekear de Óscares. ¿Te das cuenta cómo la gente le gusta meterse en problemas? Hablar de Óscares, sí. Es muy padre. Fíjate como dato curioso para quienes no me conocen y que les va a valer madres, pero bueno. Dos pepinos. Una de las colecciones de películas que tengo todas las películas ganadoras al Oscar a Mejor Película desde 1928 con Wings, que fue la única película silente que ganó Oscar a Mejor Película. Y las tengo todas. Esa es una colección chida que tengo. No, es algo que realmente vale la pena. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Aunque haya muchas películas que hayan ganado el Oscar, que yo sí se digo así como que, nah, güey, ¿por qué? Ah, no, totalmente. Pero de todos modos es un buen referencial. Y siempre lo habrá, pero aparte hay películas que alcanzan mucho un enorme culto por no haberlo ganado, ¿no? Que se quedan de repente Pulp algunas Fiction. En el tintero. Pulp Fiction es una de esas. Se le ganó la historia de un idiota, sí, por pero, amor de Dios. Sí, en ese aspecto. Ron Torres, Ron. Mira, no, hay que ser sinceros. Mira, soy fanático de Pulp Fiction. American Way of Life. Soy fan de Pulp Fiction. Pulp Fiction es más American Way of Life que Forrest Gump. No, pero no lo puedes decir en público. Ya lo dije. En Estados Unidos. También. Nos oyen allá, ya lo dije. Pero, ¡qué chido! No, hay que ver cosas en contexto también. El hecho de manejar una academia. Estoy de acuerdo que hay muchas veces que se lo roban vilmente, que no es justo, que hay intereses. Han habido los Óscares foráneos, han habido los Óscares negros, han habido los Óscares de discapacitados, o sea, sí hay muchas temáticas para entregas de Óscares, sí, lo reconozco, no digo que la academia sea sí. Pero ahora, ¿qué imagen y qué ejemplo das como sociedad si pones a un Pulp Fiction The Truly como mejor Truth, película. The Truly Truth. Aunque ay, sea. The Way It Is. Es que, aunque sea The Way It Is, si yo ahorita te pongo una película urbanista. Ya se enojó, Bel. No, sí, porque no lo ves. Sí, sí, trae una cara de. Violeta, sí, sí, sí. ¿Y por qué han llamado la de asesinos seriales? Sí. A ver, dime. Se me está poniendo American Psycho, Tucho. No, es un poco la imagen que das al público. Sí, no, sí. Finalmente la academia es la academia, pero no, Gilberto, no te voy a matar. No, si hay políticas, si hay políticas. Hay políticas que... Pero si Buffalo Bill hizo ganar una película, ¿por qué demonios? Adoro. Pero son Pulp Fiction. Para mí, inclusive, de los soundtracks se me hace de los mejores soundtracks. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Uma Thurman en esa película, mis respetos. John Travolta. Todos en esa película, sí, para mí es el clímax de Tarantino. Tiene cosas muy respetables, cosas que me encantan. A mí Tarantino como director se me hace wow, pero para mí ninguna como Pulp Fiction. Okay. A mí me encanta Tarantino y también algún día aquí lo platicaremos. A mí siempre se me ha hecho, la mejor descripción que algún día encontré de Tarantino es un master chef en un burger joint. Porque aparte por los gustos que él tiene, es totalmente un cine B. Dirigido por uno de los maestros con una de las mejores técnicas y manejos de cine. Y digo, a la gran mayoría Kill Bill, bueno, se desgarran las vestiduras por Kill Bill. Y se las desgarran en serio. A mí me parece mucho mejor Pulp Fiction. ¿Que Kill Bill? Sí. A mí me encanta Kill Bill, pero estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pulp Fiction que es... el máximo es Pulp Fiction, aunque Inglourious Basterds. Inglourious Basterds necesito volverla a ver varias veces para hacerme una... Me gustó bastante. Es muy buena Inglourious Basterds. Me gustó bastante, sin embargo, como propuesta, yo me reí muchísimo más en Pulp Fiction que en Inglourious Basterds. Sí, pero los judíos aparte, seguramente la disfrutaron más cuando destrozaban a Hitler. Que no, pero hay algo en Pulp Fiction... Tú ves Pulp Fiction y es una película de algo que puede estar ocurriendo, que puede ocurrir tal cual en algún lado. Mira, en Inglourious Basterds, desde el momento que matan a Hitler, ya no pudo existir la película. Sí, todo el manejo fantasía. De la historia es la fantasía de lo que debió haber pudo sido. Pudo haber sido mi mejor película de Tarantino si le hubiera cambiado el final. Fíjate que ahí ya... ¿Por qué? Porque al poner ese final, y digo, es muy buen final para la película es extraordinaria, no digo que no. Pero el actor. Ahí en automático me bajan los pies a la tierra y me dicen, esta película es ficción. Ajá. Es una chaira mental. Cuando pudo haber sido de, imagínate que hubiera existido, o sea, si le hubieran cambiado el final, no matan a Hitler. Qué chingón hubiera sido quedarte con, existieron los Inglourious Basterds. Ajá. Pudo haber existido un grupo así, que iban madreando. Que ya salió una película, también chingón, de judías madreadores. Pero, a mí me bajaron, te digo, un poco a la realidad a la hora que me matan a Hitler. Fíjate que... Espérame, perdón que los interrumpa, caballeros. Está muy interesante y le gula ya su plática. Pero todo esto salió por Tobey Maguire. Ah, sí, pero espérate. Y el IMDb. Y creo que Tucho venía a hablar de Spider-Man. Déjalo hablar de lo que quiera, caray. No, fíjate que una cosa ya muy interesante para rematar. ¡Córtale el verde este güey! Ahí te va. Ay, Diosito. Como propuesta. Soy yo muy violento. No, no, muy Inglourious Basterd. Señores Nightboy, a partir de hoy se convierte en Lorena Bobbitt. No, fíjate que. Busquen en Google Lorena Bobbitt y se van a enterar. No sabe porque está muy chamacones. I'm gonna get medieval with your. No, with your ass. Hablando de referencia a Pulp Fiction. Efectivamente, pero fíjate que hablando ya en nivel análisis director, probablemente, digo, yo no me declaro conocedor ni la cosa, pero yo creo que en un futuro, cuando estudien a los directores de cine, definitivamente Pulp Fiction sí puede ser considerado como su pináculo o la perfección para su storytelling. Porque si hay algo que impuso Tarantino en el medio, es la manera de narrar las películas. Para mí es el clímax de Tarantino. Es uno de los mejores escritores de diálogo que hay en el mundo, ¿eh? Es impresionante. Ojo, el manejo de diálogo que Tarantino surge a la fama no como director, como escritor. Como escritor de la excelentísima, a mi gusto, película de. No. No, él dirige. No, ópera prima es Natural Born Killers. Primero, él escribe Natural Born Killers. Él escribe True Romance, que es extraordinaria. Él incluso hace mucho script doctoring. que es cuando los estudios tienen un guión, pero necesitan quien los vaya refinando. Entonces, hay problemas con el guión, la historia me gusta. Quiere decir, a la hora que empiezan a filmar se dan cuenta de que el guión es una mierda, pero la historia es buena y rehacen completamente el guión sobre la marcha. Incluso una película lo que a mí me gustó. Lo que Clark quiso decir, pues. ¿Qué difícil es eso? Incluso una película es que a mí, es neto. A mí me gusta mucho. Y pasa el, mucho. Que él hizo el script doctoring es Crimson Tide. Una película sobre un submarino nuclear norteamericano con Denzel Washington y Gene Hackman. Y va teniendo sus toques en el diálogo. Tú te das cuenta en el uno, vamos, yo creo que la parte más brillante de Tarantino es su forma de estructurar diálogos. Pero, como bien comentaban, ya haremos ¿y Tommy programas. Maguire? Exactamente, Tommy Maguire. Pues ya no es Spider-Man. Ya no es Spider-Man. No, si existe, tiene ya no que es buscar Spider-Man. Chamba de otra cosa. Sí, de hecho. Puede quedar de Winter Soldier. Sabía que iba a decir. Bueno, sí, hay algo que sí les puedo físico. Asegurar. Hablando de cine, no hablando de Columbia, hablando de cine. Vienen cosas muy buenas y cosas muy esperadas en cuanto a superhéroes se llama. ¿Por qué? Porque se está hablando de una más de Batman. Se está hablando ya de Linterna Verde. Viene Iron Man 2. Viene, bueno, Iron Man 2 viene este año. De hecho, es la que abre el verano el 30 de abril. Pero es que empieza un mes después de primavera. Eso, espérame tantito. Cada vez se va adelantando más. Ok, entonces en enero, en unos 4 o 5 años, enero va a enero ser. Va a ser gran blockbuster de verano. Los blockbusters. Sí. Ok. Sí. Pero ahí algo interesante. ¿Para el Oscar? De hecho, se estrena antes que en Estados Unidos, ¿no? Porque la fecha anunciada de Estados Unidos es 2 de mayo. Parece ser, es la siguiente semana, el 7 de mayo. Ah, miren, entonces, antes que... Parece como ser. Como sucedió la vez pasada, ¿no? Iron Man 1. Acuérdense que nada está escrito. En efecto. Parece ser. En efecto. Por eso todas las fechas están sujetas a cambio de disponibilidad. Exacto. Pues nomás pensemos que hasta hace un mes Tobey Maguire era Spider-Man y muy posiblemente se iba a pelear con un villano ya rucón. Ajá. Que ya no. ¿Que ya no? Sí, no. ¿No? ¿Cómo mueve todo el calendario de Sony Pictures? ¿Qué tiene que mover? Spider-Man. ¿Cómo lo reacomodan? ¿Cómo sale? O sea, está Mira, todavía no es, sujeto a disponibilidad. No es que mueva o no mueva. Finalmente, aquí no es de... Ah, yo pongo, yo quito... Oye, le hablas a los otros... No. No, aquí nosotros íbamos a salir. Digamos que si lo anuncias, vamos a salir... El 6 de mayo del 2012. Uh-huh. Era la fecha. Ya se entera todo el mundo que vamos a salir del 2011, que, perdón. 2011. Que era cuando iba a salir Spider-Man 4. Digamos que hasta cierto punto ya babeamos la fecha. Okay. ¿Por qué? Porque ya la anunciamos. Entonces los demás, pues obviamente no se ponen la misma fecha. ¿Por qué? Para tratar de canibalizarnos lo menos posible. ¿Qué pasa ahorita que lo anunciamos? Que no se va a estrenar en el 2011 Spider-Man. Levantó la mano antes que nadie Paramount y dijo, yo voy a estrenar otro en esa fecha. Exactamente. Pero qué chido, o sea, porque está supliendo un superhéroe con un superhéroe de la misma compañía. Que iba a salir 2 semanas después. Ajá. Uh-huh. Sí. Pero Thor ya viene, ya es un hecho. Viene Capitán América, viene Linterna Verde, viene de Avengers, se habla de la Mujer Maravilla. Se habla de... Wonder Woman todavía está en... Se habla otra de Batman, como dices. Otra de Christopher Batman. Christopher Nolan se habla que regresa a ojalá concluir, para que o... pueda ser quizá a tu criterio la trilogía. Yo creo que sería exitosa. Una trilogía... No sé si exitosa. Exitosa de hecho ya no. Lo es. No, vamos, sí. Batman es una franquicia también muy exitosa, pero no sería la más exitosa. Eso sí. Porque Spider-Man fue muy consistente en su recaudación. Batman... La primera, Batman Begins, tuvo una buena recaudación, pero no fue nada del otro mundo. Y es hasta Dark Knight donde... En Dark Knight se hizo, ¿no? Pero ojo, dependiendo del mercado. Porque en Estados Unidos, sí. ¡Pum! Viene Dark Knight. ¡Wow! Todos nos desgarramos las vestiduras. Sí, decir, nos desgreñamos y, no, y no nos hay. Quedamos y así aquí estamos, los aquí cuatro. Estamos, no hay para el desgreñe, pero ¿qué pasó aquí en México? Abrió con madres, 70 millones... En el primer fin de semana, contra 134 de Spider-Man. Son mercados. Perdón. ¿No? Saludos a son nuestros mercados. Amigos de hubo Warner. Hubo menos ¿no? funciones de Dark Knight porque es más larga, carnalito. Tú sí, y yo sí. lo sabemos. Sí, hubo menos es, funciones. Es por eso, es por eso. Pero eso también es ponerte tú solito el pie. No, sí. Sí, definitivamente. No estoy totalmente de acuerdo contigo. Para la programación. A menos o que sea... la hagas 3D porque esa es otra cosa que sí. dice. Volviendo al tema de Avatar. Larguísima. Es muy larga, pero algo que le ha ayudado en taquilla. humano y le va a ayudar. Indudablemente. Está solo en 3D. Vamos, va a estar sola hasta febrero, es lo que... Exacto. La siguiente que se estrena. Así que va a estar 3D. Sola hasta que se aburra. Y además, el boleto 3D es más caro que el boleto normal, entonces también le ha ayudado algo en el número, ¿no? Aproximadamente. Sí, un número, así muy grueso. Un boleto 3D te cuesta aproximadamente 85, 88 pesos. Ya le subieron, creo, sí, acaba de subir el cine. Y el boleto 2D te cuesta aproximadamente 52-60 pesos. Exacto, entonces sí, sí estás hablando ahí de un buen porcentaje. ¿Qué digo? Contra 1.600 millones que lleva a nivel mundial o más Avatar. No hay discusión que hacerle, ¿no? Oye, pero señores, sí le ha ayudado. Quiero aprovechar este micrófono para exponer públicamente que Armando quiere nada más herir mis sentimientos, porque empezamos a hablar de Spider-Man, empezamos a hablar de otras cosas. Sí. Y regresa Avatar, regresa hasta con saña. Pero... No, ¿cuáles sentimientos, Tucho? Tú no tienes sentimientos, tú eres un profesional. Me cayeron, ya vas a decir otra barrabasada. No, no, no, no. Eso fue un intento de Richard por una cachetada con un guante blanco. Bueno, entonces, a ver, nada más, retomando entonces, ya olvidando un poco lo de las fechas y todo ese rollo. Ya nos dejaste muy claro que hay una gran expectativa por parte del estudio por el relanzamiento de Spider-Man. Sí, no solo una gran expectativa, sino también hay mucha energía, hay mucho apoyo, hay mucho soporte, hablando económicamente, hablando creativamente, hablando en material. Uh-huh. Hay una cantidad de material de Spider-Man impresionante, también es de los cómics que hay más material. Sí, claro. Obviamente todavía no se sabe por la cuestión del escritor, del director y todo eso. Corrígeme si lo vas a hacer, digo, porque sé que más o menos va así la cosa. No se sabe todavía qué personaje regresa, quiénes no regresan, como personajes, no actores. Sí, vamos a ver a Mary Jane, sí, vamos a ver a una Gwen Stacy. ¡Ay, qué! Y el tío Ben, güey, o sea, qué bruto, ¿no? ¡Y la tía May! You are just a regular Sherlock, man. No, mira, ahorita creo que vamos con pasos y con pasos lógicos. Uh-huh. Primero anunciamos un buen director, anunciamos un buen guionista, anunciamos a los productores, ya anunciamos como teaser por dónde va la historia. Uh-huh. Okay. Ya se habla de algún presupuesto, Tucho. ¿Y qué sigue? Empezar a armar este rompecabezas que es una película. El decir, ok, ¿qué formato va a llevar? ¿Va a llamar formato 2D, 3D? Ya hablamos de que lo más seguro es que sea 3D. Uh-huh. Pero es definir un formato. Una vez que se define el formato, vamos a definir visualmente qué queremos de la película, dónde la queremos llevar, cómo la queremos llevar. En base a eso se decide, ok, ¿quién? Que ya se anunció que va a ser Robert Pattinson. Ya lo vieron en todos los periódicos. También se anunció que iba a ser Daniel Radcliffe. También se anunció que iba a ser Zac Efron. También se anunció. Todos se han anunciado ahorita, todos los que están de moda ahorita. Porque además los mismos de los actores hoy están lanzando. Harry Potter. El niño crepúsculo. Algo común. Tú lo puedes comentar mejor, Tucho. En este caso, en un personaje tan deseado como Spider-Man, que eleva el perfil de cualquier actor, de repente los publicistas incluso lanzan el nombre hacia algunos medios para que lo publiquen y de alguna forma indirecta lo vuelvan candidato al personaje. Espérate, ¿no? Los mismos agentes del actor lo deben de lanzar. Pero ahí es donde, ¿qué está escrito? Nada está escrito hasta que no vean así de Sony anunció que el protagonista va a ser tal. Neto, no lo crean. No lo crean, ¿por qué? Porque hay todo un proceso atrás. Uh-huh. Se tiene que definir la historia, el look, el formato. Y en base a eso vamos a ver qué actor da mejor al personaje. Claro. Dependiendo qué tipo de Spider-Man queremos presentar. Ahora, se ha hablado hasta de Michael Cera. Ahora también, Tucho, que los fans no comiencen a... Los fans de Spider-Man en el cómic no comiencen a especular con que va a ser la versión Ultimate de Spider-Man, porque aprovechan para shalala. Me queda muy claro, y espero que toda la gente le haya quedado igual de claro, cuando mencionaste que lo que quieren hacer es darle frescura a la franquicia nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un Tobey Maguire que llevaba 10 años encasillado en Peter Parker. En el adolescente. Exactamente. Y estaba casi como el del cómic, que tenía 30 años, pero todavía no salía del Empire State University, ¿no? Sí, o sea, ya no daba clases, pero sí. Como dices, que de hecho, Kirsten Dunst en la tercera película pues ya no se veía tan interesante como la primera que le quita la máscara y brinca en la lluvia. O le da el beso de cabeza, ¿no? No, No, no creo que vaya por ahí. ¡No, no, no! ¡En cabeza! ¡No en la cabeza! ¡Baboso! No, de, no desviemos el tema. No nos ayudes, güey. No, no, pero evidentemente ahorita... No somos nada. Y va a haber un proceso largo para escoger quién será el nuevo Spider-Man. Que no va a ser tan largo. Acuérdense que vamos, largo, ¿eh? Vamos a empezar producción pronto. Oye, Tucho, budget no se habla todavía. Pero sabemos que debe de ser algo, una apuesta muy interesante, sobre todo diciendo que va en 3D y el apoyo total que no, le ha dado la franquicia de Sony. Como les comentaba, para nosotros es un personaje muy importante, es un personaje central en el estudio y obviamente trae todo el apoyo del estudio. Y estamos hablando desde producción hasta distribución. Claro. Finalmente para nosotros es un muy buen bebé. Y obviamente, pues quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? Oye, ¿y fecha de salida? Que eso te lo va a decir después del corte, no, te recuerdo. De decir, ¿sí? No, cliffhanger, ¿qué no, ¿qué no entiendes 2012? El cliffhanger? ¿2012? Mayo de, ¿ya mayo 2012? Del 2012. Mayo 2012. Se va a acabar el mundo. Ustedes nos trajeron una película, 2012. Por eso lo sacamos en mayo, para que la puedan ver antes de que se acabe el mundo. Esto bueno, es destripando. Regresamos señores, después de un corte. Te recuerdo nuestro correo electrónico. Por cierto, Alex Cruz, gracias por escribirnos, gracias por tus comentarios. No, ganador no pienso, del tronco. No pienso insultar al gordito cagado y al calvo que está platicando al lado de él. No, en serio, muchas gracias por tus comentarios. Yo y Paquito, bueno, Paquito no me importas. Yo y ya sabes que un abrazo de mi persona. Muchas gracias, Eric del Shiru Parker. También muchas gracias, sí, brother. Espero que lo estés escuchando. Porque, de viva voz, porque ¿no? El Lioco no ha subido nada de podcast. Sí, te lo ganaste, brother. Eric del Shiru Parker, es se la cuarta vez que te lo digo. El tronco navideño es tuyo. A lo largo y ancho del país, donde quiera que estés, te va a llegar. El perdón, pero ya a estas alturas del partido va a llegar todo duro. Es el tronco navideño. Es el tronco navideño. Okay. No, debe de llegar no, duro. Nunca. Ya estaba duro. Nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, con Mancus? Esto es AC/DC, aprovechando que viene la película de Iron Man. Esto es War Machine. Regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando los Monitos a los Oídos. Nosotros seguimos siendo el equipo especial. Lucky, Psycho, Marshall Marshmallow, Nightboy y Santiago José Plancarte, Promotion Manager de Sony Columbia TriStar Pictures México. A ver, nada más déjenme aclararle una cosa para que no sepa que no lo dijo bien, bien esta no, vez. Ya sabía. Estar antes que no, es Sony Columbia TriStar Pictures. Es sin Columbia TriStar Pictures. Sony, no. México o Sony Pictures. Es lo mismo, pero no es Sony Columbia. No. No, nunca gano, o sea, me aprendo todo el mamotreto y nunca gano. Nelson. O sea, déjame Sony gano. Pictures, nada sí. más. O Columbia Pictures. Santiago Posé Plancarte. Está con nosotros Tucho. Así ya. Forget about it. Acepto, fue nada más por molestarlo. Sí, sí. Estamos terminando la cuestión de Spider-Man. No es 4. Que quede claro. No va a salir como Spider-Man 4. No. Queda muy claro. Es como de hecho, Batman. También cuando... por eso fue retrasarlo un poco. Darle un poco de aire entre lo que fue Spider-Man 3. ¿Para qué? Para limpiar un poco la franquicia. Y es lo que te iba a comentar, ¿no? Las grandes franquicias, de repente siempre hay algunos lapsos que dejan para que respires, para que se te antoje la siguiente y no, en lugar de que digas, ay, ahí viene otra de... Va a decir Star Wars, óyelo. No, James Bond es clásico, bueno, que de repente bueno. En esos cambios... Pues James Bond es la franquicia más larga que hay. Más larga, 22 sí. películas lleva. Y ya están en preproducción de la 23. ¿De la 23? ¿Cómo Sony? Se va a llamar? ¿Ya habrá ¿Ya hay título o no? No. No te va a decir, regresa, no le importa. Pero regresa Daniel Craig. Nosotros, sí bueno, lo que sé de chisme, y esto me he enterado por internet... Hasta los pros recurren hasta al los internet. Pros recurren al chéquese. Internetazo. Claro. ¿Por qué pero no? Ya está la preproducción. Arrancan, no me acuerdo si febrero o marzo. Uh-huh. La filmación otra vez con Daniel Craig. Okay. No se va a acabar Daniel Craig pronto. No se me hace un buen Bond. ¿No? ¿No? Estás imbécil. Estás operado del cerebro. No, ya apaga el micrófono. No y él va a decir, Timothy Dalton. Era el mejor. Era el mejor. No, pero... no. O sea, dicen que soy tarado. No me hicieron lobotomía. ¿Okay? Hay malos, Timothy Dalton, y a mí no me gustó. Mira, yo opinaba lo mismo de Daniel Craig hasta cuando lo anunciaron. Vi, el día que vi Casino hasta Royale. Que tú, hasta dije, que Tucho te invitó a cuatro horas, güey. No, antes había visto Casino Royale, ok. Estuvimos ahí para cuanto solas, pero tentativamente aparece en el chismógrafo IMDb Bond 23. Como mucho tiempo, ¿cuánto Mozola se llamó Bond 22? Sí, exactamente. Son los nombres que da Eon oficialmente para las películas de Bond hasta que tienen ya nombre amarrado, imagen definido, todo el rollo. Título, ¿no? Pero ahora la va a manejar Fox. Okay. Nosotros la tuvimos por dos películas. Uh-huh. Es toda la razón. Que en esas dos películas, la verdad, hicimos que ahí es donde tengan un poco de confianza. Nosotros hicimos muy buen trabajo para renovar James Bond. De lo mejor, de lo mejor, la mejor película de James Bond, en mi opinión. Le dimos una muy también, buena bocanada. Sí, la segunda, a mi gusto, sí bajó mucho en dirección, ¿Quantum? Quantum, sí, en dirección. No, a mí sí en me dirección. Gustó la dirección. A mí sí me gustó. No me gustó. Creo bueno, que si tomas en cuenta que la historia, la historia original de Quantum of Solace es un cuento muy corto. Sí, sí. Se hizo algo interesante. O sea, sí, a mí sí, la alargaron bien. Y me pareció una muy buena continuación a Casino Royale. Es completamente porque la continuación. Cierran el ciclo del origen de James Bond. Es la ¿no? única película de James Bond que realmente es una secuela. Sí, exacto. Que es la única. Empieza 2 horas después de que terminó Casino Royale. Exactamente. Y es la única en la que la toma clásica de En la Mira es al final, porque te da a entender de ahora sí. Ya concluyó el origen de James Bond. O sea que ya lo voy a poder ver ahora sí, bien vestidito, tomando martini. Ya va a pedir su martini. Sí, ya no le va a decir, I don't give a damn. ¿Cómo contestaba cuando le preguntaba? No, no me acuerdo. Y también, digo, no sé, no sé, no tengo ni idea. Pero dentro de los orígenes de James Bond puede ser que veamos la incursión de Q. Sí. Ajá. Porque Q hasta ahorita no lo hemos visto. No. Ni a Miss Moneypenny, que también es otro personaje que no ha aparecido. No, todavía en este reboot. ¿Por qué se fue? Que curiosamente es Judi Dench, que fue la última M. Ajá. Por ahí salió en una de las redes sociales que te estaban jugaban con todo lo que era el mito de James Bond y los nombres, que en realidad no era el nombre James Bond no era el nombre de la gente, sino que era así como un puesto, ¿no? El alias. Que eso lo plantea el alias, porque el puesto es el 007. Sí, Peter Sellers. Claro. 007 es la licencia, ¿no? La primera película que hubo, Casino Royale, es de hecho una sátira en la que bueno, hay muchos James Bond, de son hecho, 7 en esa James película. Bond. Y, de hecho, James Bond era el Peter Sellers, ¿sabes? Sí, pero era, de hecho, el pero rol que asumía. Pero esa película no está considerada dentro de la franquicia de James Bond, ¿no? Al igual que, y esto mucha gente no lo sabe, que nunca digas nunca jamás. Never say never again. Never ¿Y say sabes never por again qué? No es parte oficial. ¿Y sabes por qué nunca digas nunca jamás se llama así? Por Sean Connery, que él le había dicho nunca jamás volveré a ser el... A usar bisoñé. Por eso dejó bisoñé de ser también James Bond, ¿no? No, porque lo utilizó para la película de Nunca Digas Nunca Jamás. Exactamente. No por eso dejó de ser James Bond, pero ahí se contradijo, porque él dijo que nunca jamás iba a volver a poner bisoñé. Y se lo puso. Y se lo puso. Pero de hecho, mucha gente la considera como dentro de la serie de películas de James Bond. Y de hecho, no es parte oficial. Si usted le cuenta, no está. De hecho, compitió en taquilla con Octopussy de James Bond. Salieron a la par, más o menos, ¿no? Sí. No te aceleres, tranquilo. se están poniendo muy punkis aquí los cinéfilos, ¿eh? Pero pues está chido. Es chido hablar del cine. De cine. Yo sé que perdonen audiencia que los desviamos un poco de los cómics, pero no, yo de cómics la neta no sé nada. Al final del día de cine, el cine es ciencia ficción. Sí. Y el cine ya ha abrazado a los superhéroes. Y siempre ha estado muy ligado. Finalmente recuerden que una de las bases del cine es un cómic, que es el storyboard. Claro. Y Ian Fleming, pues también es un escritor de novelas muy afamado, ¿no? Afamado hasta el momento que Kennedy dijo, yo lo leo. Bueno, Puma, tú nada más nos cortas a cada rato. Sí, caray. Cada 15 minutos, dice. Sí, tiene la mala costumbre de cortarnos cada 15 minutos. ¿Te parece bien, Tucho, si regresamos? Si nos puedes decir más o menos qué viene para el año que entra. Para ese año. Ahorita, para este año, entró. Te aviso, dice, hace 2 semanas sí, ¿verdad? Entró. Este 2010, yo por eso les digo, voy a poner por Alicia los que creen el país de las maravillas. Wow, esa serie. Se ve. Wow. Otro proyecto en 3D, ¿no? Wow. Sí. Ese es bien en 3D. Y ahorita se está hablando mucho en internet de que el siguiente proyecto de Tim Burton es Maléfica. La historia de la Bella Durmiente vista desde el punto de vista de Maléfica. Ah, y dirigida por Tim Burton. Eso puede ser algo muy interesante. Súper interesante. O sea que en pocas palabras estamos viendo otra vez el Grim and Greedy de los cuentos, como los imaginaron los hermanos Grimm, como los vio Hans Christian Andersen. ¿Sabe? ¿Quién sabe? Porque, bueno, si entra bajo la batuta Disney, habrá algo. Hay cosas. Bueno, Alicia, ojo, Alicia también. No es el cuento de Alicia que nosotros conocemos. Está basado más en Alicia a través del espejo. Que es muchos años después. Alicia regresa al País de las Maravillas. Y el País de las Maravillas es un caos porque la Reina de Corazones Rojos tomó todo el País de las Maravillas y está haciendo su regalada gana. Que de hecho, la película clásica de Disney es una amalgama de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. No es tal cual el cuento. El de Disney. El clásico de Disney. Utiliza los dos. Los dos. Salen personajes de los dos. Sí. Efectivamente. Lewis Carroll. Son dos novelas completamente diferentes. Esta es Alicia a través del espejo, ¿no? Esta está basada más en Alicia a través del espejo. Es también una amalgama, pero es que la historia más interesante, por lo que precisamente comenta Tucho, es Alicia a través del espejo. Es mucho más interesante la misma historia, el punto de conflicto que hay dentro de la historia. Y que visualmente la película se ve impactante. Nada más con impactante. Los cortos que sí, vi. Sí, no, impactante, no está. Están, y en 3D está impresionante, pero también viene Legión. Yo tengo muchas ganas de Legión. Tucho muchas cosas que platicar después del corte. Efectivamente, te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando @quietloudfm.com. El Puma ha decidido ignorar a la gente, entonces el Martian Marshmallow, te digo, más mareado que nunca. De todos modos, en algún otro programa alguien te contestará. quietloudfm@hotmail.com. Nos vamos a un corte, regresamos. Ah, en 3D. Y bueno, regresamos. Estamos en la www.quietloudfm.com. Seguimos platicando con Tucho. Ya no me voy a meter en trabalenguas ni nada así por el estilo. Un saludo a Pancho ahí en Tamaulipas. Para que no digan que yo no lo salude. ¡Pancho! Ok, gracias. Obviamente el equipo secuencial. Nosotros algo tiene que ver con Sony, algo tiene que ver con Columbia, algo tiene que ver con Tristar, ya, ¿no? Ya no me importa, porque cada vez que digo algo de Tucho, Tucho ve la manera de decirme, no, te equivocaste. O sea, ya no lo vuelvo a hacer. Ya, he dicho. Ajá, he dicho. Esto es interesante y leguleyo. Exactamente. Ajá. Nunca mente volveré a mencionar todo completo. No, es peliculeo. Me quedaré en Sony Pictures y se acabó. Exacto, está perfecto Sony Pictures. Sí, sí, sí. Entonces, lo logró. Iniciamos esto de manera interesante y leguleyo hablando de Spider-Man 4, de que Tobey Maguire ya no es Peter Parker, de que Kirsten Dunst ya no es Mary Jane Watson Parker. Que no, Mary Jane Harrison, Watson nada más nunca se casó en la franquicia. Ah, sí, cierto, en la película nunca se casó. Que Rosemary Harrison ya no es la tía May. Que ya nos quitamos de James Franco. Bueno, fíjate que William Dafoe, no, yo no tenía bronca con él. No, William Dafoe. William Dafoe una pregunta. Fue un excelente. Aprovechemos, hagamos las preguntas típicas del fan para tener una respuesta real del estudio. Porque ahorita ya todos. Aquí la bronca va a ser si el estudio puede dar la respuesta. Pero si escuchan un silencio típica, de más de 3 segundos, sí. Es que. Next. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a haber otro Duende Verde otra vez desde el principio? ¿O tomarán algún villano que no haya salido? Supongo que no se ha definido. Estamos preparando una nueva bocanada de aire para la franquicia, en donde la historia ya se sabe en qué se va a centrar, sin embargo no está totalmente definida. En su momento se van a avisar personajes, actores, etcétera, etcétera. Ahorita sabemos que la historia va a ser Peter Parker en la época de secundaria, va a estar enfocada cuando era más chavo, cuando vienen todos estos cambios para convertirse en Spidey, pero todavía no te sé decir si va a ser el Duende. Ahora, se ha hablado de que sea, ¿por qué? Porque el Duende Verde finalmente fue el de los villanos más grandes de ese tiempo, ¿no? No, y de los primeros villanos, ¿por qué? Porque era su amigo y sí. De hecho, por ejemplo, el primer villano es Sandman. ¿Qué? El primer villano de Spider-Man es Sandman. No, bueno, no. En la serie de películas fue el Duende Verde. El Duende Verde, exactamente. En el cómic. Y fue sobre todo, hay de repente muchas inquietudes de si van a renovar, entonces vas a tomar al villano principal del personaje nuevamente. Pero también, como tú dices, además falta ver qué input trae el director. Yo recuerdo lo que se comentó hace 10 años, lo que toman para basarse en el guión de la primera película de Spider-Man era una especie de tratamiento que había hecho años antes James Cameron, cuando él había tenido la intención. Toman varios elementos de ahí, digamos que lo toman como un punto de partida, pero cambian a los villanos. De hecho, cuando llega Raimi, también altera algo la historia, elimina y cambia el planteamiento de villanos. Entonces también falta ver ahora el director qué dice, ¿no? Es que como... también hay que ver muchas cosas. A la hora que haces una película, importa mucho qué está de moda, qué atrae a los chavos, qué intención quieres dar, qué... Hay muchas cosas, o sea... Y vamos, siempre que he venido aquí a platicar con ustedes, se los he dicho. Una cosa es el cómic, que el comiquero clavado está en la historia purista, bla, bla, bla. Y otra cosa es la visión comercial que se está teniendo para sacar una película. Al sacar una película se trata de abarcar un mayor público, en donde se hacen adaptaciones para cine. Entonces, dentro de, o sea, en este camino, pues hay muchos tratamientos, tanto de guión como de historia, como de personajes, como la visión del director, como de actores, como de 3000, son 3000 los factores que intervienen para ver la película ya como la vemos en el cine. Entonces, por eso de repente, en películas tan específicas como puede ser un superhéroe, como puede ser una historia de cómic, por eso, por lo general, entra en polémica. Que si respetó, que si no respetó, que si la esencia, que si en The Spirit nunca se había visto la cara del villano, pero que aquí en la película sí se vio, que... Es otra visión. Claro. Es otra visión y está tratando de llegar a otro público. El público que ya es fan, se le está entregando una visión en celuloide de su personaje. Pero es una visión. Claro. Ahora, por ejemplo, si fuéramos el primer villano, y es quiero agradecérselo al buen D-Fate, ajá, que nos hace ver el primer villano de Spider-Man, y me corrige, I stand corrected, fue el camaleón. Gracias al buen Mauricio Angulo por estar aquí. Sí, pero eso es en el cómic, nos referíamos a la película. No, a la película. Pero por ejemplo, si vamos a dar este tratamiento, al cómic, no a la película. Y si nos vamos más allá, mi estimado. ¿El villano? Es el ratero. El ratero. Es el que mata al tío Ben, es el primero por el que él se va. No, y si te vas más lejos todavía, antes de ese, el ratero es el que no le quiso dar la lana y que mataron, y que asaltaron, güey. Es el primer ratero. No, porque eso es en la película. Exactamente. Mismo Spider-Man cuando no detiene al ladrón. De hecho. Ya no nos clavemos tanto en la textura. No, fíjate, una cosa, un comentario que antes de que se me olvide y cambiemos de tema. Hay una cosa que maneja muy bien Tucho, la identificación con los jóvenes. Es una franquicia que yo creo que el personaje con el que más fácil se puede identificar de los tres que mencionaste, de los tres grandes, Superman, Batman y Spider-Man, definitivamente es Spider-Man. Es lo que aporta el personaje. Spider-Man es un imán para los adolescentes, como tú lo mencionas. Spider-Man yo no lo había visto desde este punto, pero el fenómeno ahorita del bullying es impresionante. Sí. Se da en las escuelas, me parece que según una estadística que vi, no me acuerdo en qué lugar, ni es oficial ni nada, pero dice que un 70% de los niños sufre bullying. El personaje o superhéroe que sufrió bullying por excelencia es Spider-Man. Qué fea gente los bullies, güey. Él es el que propiamente trae eso. Y finalmente, vean en las franquicias de mayor éxito en los últimos tiempos, ¿qué es lo que pasa? Es, finalmente, ok, y yo soy el que lo voy a mencionar. Por dos segundos, Armando, ¿qué pasa en Avatar? ¡Lo lograste! You're under my power. Behold. Ni. Es este sentido de adaptación. Claro. Que lo vemos en Crepúsculo, que lo vemos en Harry Potter. ¿Qué sentido de...? Perdón, mencionaste Crepúsculo y algo que hacía sentido y me perdí. De adaptación o de inadaptación. De adaptación. Ok, ya, perdón. Sí. ¿Por qué? Porque la adolescencia es eso. Claro. Por definición. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Cuál ha sido el punto negativo de Avatar? Ya se abrieron blogs de niños que se quieren suicidar porque no van a poder llegar nunca a Pandora. ¡Ay, Dios mío! Por favor, niños, si eres tan imbécil para pensar eso, niño, mátate. ¡Hazlo! No, es más, es tan idiota, aparte de pensarlo, le va a salir mal. No, sí. Se va a suicidar. No, ¿sabes qué? Por desgracia, cuando lo escribes, inconscientemente estás tratando de que alguien lo evite. si eres lo suficiente. No lo eviten, no lo eviten. No lo evites, en hazlo, efecto, no lo anuncies. No, no tienes razón de vivir, mátate, por favor. Pero bueno. Comentario editorial. Regresando al comentario original. Toda esta cultura que hay, por un lado los emos, por otro lado, van un poco en la exploración de ese tema. De el vamos a encontrar nuestro lugar en el momento. Que en la adolescencia, por definición, nadie sabe cuál es su lugar. Entonces, aunque tú seas el bully, no tienes un lugar definido. Entonces, por eso hay un punto de identificación muy importante con ese punto de la historia. Que es aquí algo interesante que hay que explorar y que hay que adentrarnos más. ¿Por qué? Porque empieza la primera película en el año 2000 de Spider-Man. Y lo vemos llegando al viaje, el field trip que hacen uh-huh. al laboratorio y lo pica la arañita y ya nos olvidamos de la secundaria. Todo pasó en chinga. Sí. De hecho, por ahí, cuando empieza realmente la película es después de la graduación, cuando se ven los celos de Harry y todo el rollo. Exacto. Ajá. Entonces, ahí tenemos un buen punto para explorar y es un poco a lo que nos queremos dirigir como franquicia. Claro, y es una buena forma de darle vida porque, bueno, yo creo que todos queremos ver películas de Spider-Man por muchos, muchos años, todavía que sigan. Entonces, es evidente, hay que renovar. Todas las grandes franquicias se van renovando. Renovar o morir. Ya se renovó Batman, ya se renovó James Bond. Por la parte de la vigencia con las nuevas audiencias. Digo, a un niño tú no le puedes dar, o sea, también recordemos que muchas veces los superhéroes pueden ser como aspiracionales. Tú no le puedes dar a un niño, ay, Spider-Man, el chavito buena onda, con un Tobey Maguire de 60 años. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, es parte de, que es mucho el efecto también cómic. ¡Existe Chabelo! En este mundo... Yo le pego, espérame. Perdón. No. En la historia todo tiene un ciclo. Ajá. Y hay que saber dejar las cosas en buen momento para empezar un nuevo ciclo. Bien dicen que hay que dejarlas arriba. Porque si no... ¿qué pasa con un James Dean? ¿Quién sabe si hubiera sido tan buen actor? Sí. Tiene muy pocas películas. Tres. Para ser exactos. Además, ¿quién sabe qué hubiera pasado, yéndonos a México, con Pedro Infante si no se muere? Porque Luis Aguilar, que era un ídolo similar en su tiempo, su gran maldición fue no morir. Entonces llegó a viejito, hizo películas de ficheras y ya era como... ¿No? No, ya no podía ser el ídolo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Digo, la historia es muy simpática, pero sí hay algo que es un hecho. Es cíclica. Claro. Sí. Toda la historia es cíclica. Entonces... de pasar de la Adam West. Y afortunadamente no dejaron que la franquicia cayera como pasó con Batman. Batman uh-huh. se fue al piso. Sí, sale que cuando Christopher Nolan no llegó nada más a renovarla, llegó a revivir un muerto que traían con la franquicia de Batman. Y mismo Spider-Man la dejan con Superman, cosa que no pudo hacer Ryan Singer con Superman. Qué mala. Pero con Spider-Man la dejan en el tope. Hay un buen lapso donde todavía el público estaba ansioso de ver Spider-Man. Y aún más si va a ser un Spider-Man nuevo, ¿no? Viene un Spider-Man nuevo, algo que visualmente va a ser diferente. Y también hay que poner las cosas sobre la mesa, la industria está cambiando. Claro. Y por ejemplo, lo que mencionas, que es muy factible que sea 3D. Oye, ya es algo que no, que a partir de el año pasado adelante, yo creo que es algo que vamos a estar viendo más seguido, ¿no? Fíjate, con mayor frecuencia, el 3D. Ahorita bien que hecho. Dices eso, sí. Es muy interesante platicar el 3D. ¿Le volé yo? ¿El 3D? No, el 3D es un experimento que ya tiene mucho tiempo en el cine. No me acuerdo cuánto, tú debes de saber muy bien más o menos cuándo surge, alrededor de los 60. Sí, pero no te va a decir para que no puedas dormir. No, vaya, pero no me acuerdo, o sea. Y digamos que nunca tuvo un auge espectacular. Lo que pasa es que el 3D como tecnología se ha ido desarrollando. Originalmente, cuando empezó en los años 60, era... exclusivamente separar planos. Sin embargo, tú veías tres planos, pero planos. Sí. No podías ver volumen. Conforme fue avanzando, se seguía viendo fake. Sí. Te empezaron a dar profundidad en el escenario. Sin embargo, los personajes se seguían viendo planos. ¿Qué pasa ahorita? ya te da un volumen y ya te da una sensación que estás ahí. Y los odio. Avatar. Regresando a Avatar. Oops, you did it again. Lo que tiene muy aplausible es, en la película tú no distingues qué es animación y qué es live action. Sí. No, es que me imagino. El 70% de la película es animación y el 30% es live action. Dime qué es qué. Exacto. No, es... Y no notas la diferencia. Y me imagino que vamos, la anticipación que esta idea genera de ver a Spider-Man columpiarse en Nueva York en 3D, wow, con la tecnología, wow, actual, debe ser algo. Vamos, que ya estamos ansiosos. Mira, es por que verlo, ahorita, ¿no? Ya, inclusive filmar en 3D, ya puedes. ¿Por qué? Porque ahorita ya metes las tres cámaras, te da los tres planos, los tres ejes, ya lo puedes ver volumétricamente. Aunque tú en la película no puedas ver atrás del monito, ya ves un volumen perfecto. Entonces ya te imaginas que tienes al monito enfrente. Además, cosa que antes no sucedía con el 3D. La tecnología de proyección también hay que decirlo. Hoy en día tú vas al cine a ver una película en 3D y es sensacional. Antiguamente ibas y había cachos en los que ni entendías porque la proyección estaba asquerosa. Es que antes el proyector, exacto, era diferente. Ahorita el proyector de 3D es digital. La pantalla era diferente. Antes se proyectaba sobre la misma pantalla una película en 3D. ¿Por qué? Porque nada más tenía planos desfasados. Tiene tres planos desfasados, entonces si te quitabas los lentes, ¿qué veías? Veías la figura principal con como sombrita, como fantasma alrededor de los dos lados. Ahorita lo ves un poco borroso. Ahorita lo ves un poco borroso, pero la pantalla es una pantalla plateada. Sí. Tiene diferente Silver tiro. Stream. Finally, Silver Stream. Un saludo a Mauricio, por favor, que nos está escuchando. Mauren. No, no es Defate. Mi niña, la quiero. Defate. Sí, no es Defate, es Defate. Óyeme, no me critiques a mi compadre, ¿eh? No, nunca mente, pero nunca mente, un abrazo. Pero qué chido es oír a alguien que sabe, ¿eh? Sí. Pero es una pantalla plateada, tiene diferente tiro, es digital, e inclusive los lentes, ya casi no se utilizan los lentes que eran uno rojo y uno azul. Exacto. No, ya o verde y rojo. Ya son grises. Y ya, ¿por qué? Porque lo que estás viendo es un juego entre la pantalla, la luz, la forma de grabar. Y la percepción y de los colores en la película es perfecta, que antiguamente sí había ahí como... Sí. Es que antes... Y de hecho ni siquiera podías usarlos mucho tiempo. Azul, o sea, eran periodos limitados de tiempo que podías usar los lentes, porque si no salías con una jaqueca de aquellas. Acordémonos de Superman. Te apareció un foquito rojo que quiere decir, póngase sus lentes. Exacto. Estás hablando de la... De Superman Returns. Sí, no. Returns. También por ahí pasaban unas películas en 3D, Skinny Max, no, muy buenas. Me acuerdo decían... de Beowulf. Beowulf. También fue 3D. Pero Beowulf... Y también fue un experimento que no concluyó del todo bien. Aunque está interesante. Pero fue un tratamiento interesante. Es un previo Avatar, ¿eh? De ese... No. Bueno, no, porque es un previo a Avatar. Ese es un previo a Scrooge. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque se firmó en live action, se renderó encima y termina siendo una película animada, pero rendereada sobre live action. Avatar no. Avatar es una película que la parte de animación es CGI. De cero, órale, mi rey, suéltate a dibujar. No es motion capture. Exacto. Entonces, si hay diferencias, yo te puedo decir que Beowulf fue predecesora de Scrooge. Scrooge, la neta, fue un... O sea, visualmente es muy impactante. Te mareaba la película. Pero fue un muy buen motion capture. Uh-huh. Cosa que Avatar no es un motion capture. Es CGI y live action. Y técnicamente la película es live action. La idea de la película, aunque se tuvo que hacer en CGI, ¿no? Es que no. Por eso Avatar vino a cambiar la industria. Pero ya no quiero hablar más de Avatar. Les voy a platicar. Pero por me favor, estoy imaginando Spider-Man en 3D. Ya sí, llegó mi hora del anuncio. Ya la vendiste. Sí. Por favor, Tucho. Un de Chocolate Express. No. Son las 10 con 25. A las 10:24 ya. ¡Chocolates! No digo por qué nos cobran. En 5 minutos, el Puma me va a empezar a correr. Exactamente. En 6. En 6 minutos, el Puma me va a empezar a correr. No, pues, no, pero no, a ver, adelante. Platiquemos porque suéltate. Trae cosas muy chidas. Traemos cosas muy interesantes para la pantalla, para todos los gustos. Sí. Y muchas para los geeks, ¿eh? Mira, la próxima semana, el día 29 de enero, estrenamos El Libro de los Secretos. Book of Eli. Con The Book of Eli. Con este. Denzel Washington. Denzel Washington. Este. Mia Kunis. Mia Kunis. Mia Kunis. De That 70's Show. Mia Kunis. Pero. Y Gary Oldman. De los hombres más grandes del mundo. Gary Oldman se avienta un papelazo. ¡No! Impresionante. ¿Qué es Gordon? La película. Imagínense un Mad Max. Uh-huh. Ok. Que trae por atrás una historia un poco más profunda. Algo religioso. Trae historia. Trae historia. Trae historia. Eso es lo único que nos quiso decir Tucho, porque él ya la vio. Yo vi Mad Max cuando salió. Ajá. Y no había historia. Perdón. ¿Cómo no? Mad Max es un policía. Pero. Y se acabó. ¿Quién es a Tina Turner la dos y cantando la... bajo la cúpula del trueno? No, esa es la tercera. No, manches. No, Mad Max no, solo ya, existe no. la número uno. Sí. Ya lo demás no tiene pies ni cabeza. Sí, no manches. No, era chido. Es como decir que Waterworld es una excelente película. Sí, es chido. Pero bueno, la película tiene su twist. Ok. Y tiene cosas de propuesta muy interesantes. La de Book of Life. Es una película de nicho, ¿no? Realmente. Es una película de nicho. Y yo creo que vale la pena, ¿no? Es para toda la bandera que nos escucha. Tal vez de lo fuerte con lo que arranca este año, es de inicio es Book of Eli, ¿no? Bueno, no, empezamos con Zombieland. Ah, Tierra de Zombieland. Tierra de Zombies, que divertidísima. La neta, a mí me hizo reír la película. La película, pues obviamente es una película de chica, es una película de nicho. Es para quienes les gustan la película de zombies, que entienden que una película de zombies es una sátira de la sociedad. Sí. Uh-huh. No busquen así de... Pero es que como los es una sátira, señores. Y aquí te lo plantean grotescamente como sátira. Es muy... Bueno, a mí se me hizo muy buena película. No sé si la vieron. La de Tierra de Zombies. Yo no tuve la oportunidad de verla todavía. La verdad, es una muy... Si les gustan las películas de zombies... Les va a encantar. Tengo Woody entendido Harrelson se avienta un papel extraordinario. Es un clásico instantáneo del género, ¿no? Sí. Muy buena película, muy muy buena. La he visto 3 veces y me sigo riendo. Fantástica. Muchisísimo. Miren, detrás de las cámaras, Tucho tiene muchas películas que ve, o sea, de todo, de todas, y rara vez nos dice que ve 3 veces alguna. Sí. Sí, porque regularmente estás viendo nuevas, tú tienes que ver. Sí, pues ahorita ya estoy viendo lo que sale en mayo, junio, julio. Desgraciado. Pues es chamba, ¿qué ay, y lo dice con sonrisota. ¿Dónde la dan esa chamba? Es el privilegio que le da su trabajo, güey. Así de fácil. Luego, para finales de febrero, esta sí es muy de nicho también. Ajá. Viene una película que se llama Nine. Que nos acabas de enseñar Estás viendo un por ahí clip, un video musical. Pueden buscarlo si buscan en YouTube Cinema Italiano o se pueden meter al canal de YouTube de Sony Pictures México. En YouTube nada más le ponen Sony Pictures México. Y ahí en el buscador de la página de YouTube que tenemos pueden poner Nine o Cinema Italiano. Kate Hudson. Pueden ver ahí el corto. Es un musical. Para empezar, las películas musicales en México no es tan fácil que funcionen. Y esta película tiene una característica muy especial. Primero, está basado en una película de culto del cine del absurdo, que es 8.5 de Fellini. La explicación de por qué se llama 9 es... ¿Por qué 8.5 sube a 9? Ay, básicamente. ¿Verdad? A ver, regáñame. Deja que se vaya. Deja que lo diga Tucho, ¿no? Sí. La película de 8.5 de Fellini se llama 8.5 porque Fellini llevaba dirigidas 8 películas. Y habían 2 películas por ahí que era coproducción. Entonces por eso él mismo comentaba que no podía decir que llevaba 10 películas o 9 películas. Que por eso le ponía 8.5. Por eso se llama la película de 8.5 de Fellini. La película trata de un director que pierde la inspiración y cómo recupera la inspiración. En los años 80s deciden hacer un musical de esta historia. Y pues de 8.5 deciden llamarla 9. ¿Por qué? Porque le agregaron la música. Así el otro es, medio que faltaba. El otro medio. Esa es la explicación de por qué se llama 9. No se metan en rollos porque ya ha salido en internet de que si eran 9 las vidas de pasión, que si eran. No. No. Si hay una. En la regresión del niño, cuando él tiene su primer recuerdo como niño. Lo pusieron de 9 años en la película para darle otra relación con el número 9. pero realmente se llama 9, ¿por qué? Porque se le agregó música para hacer un musical a la historia, y por eso se llama 9, la historia de 8 y medio de Fellini. Y nada más menciona el elenco, que es el impresionante. El elenco está, de verdad, como pocas películas, tenemos un primer actor sasasazo, Daniel Day-Lewis. Tenemos una Sofía Loren, tenemos una Judi Dench, tenemos una Penélope Cruz, una Nicole Kidman, Marilyn Cotillard, Fergie, Kate Hudson. Pura fea. Y ahí nomás para el gasto. Sí, no, pura fea. Manches, hasta las rucas están buenas. Es bueno, ruca, Judi Dench es muy buena actriz. Sí, es muy buena Sofía Loren sí está ruca. Ojo. Me encanta, pero está ruca. Esta película es un homenaje al cine italiano de los años 60. Claro. El ritmo es un ritmo de cine italiano de los años 60. Los, o sea, personajes no están caracterizados. O sea. Volvemos a lo mismo, temporalidad. Totalmente. Pero es una película tan rica, tan. Los escenarios donde fue filmada, mis respetos, trae un tratamiento completamente diferente. En casi todos los musicales, que eso te lo comentaba, en casi todos los musicales, la canción es un texto de la película, es un diálogo, es parte de la historia. Aquí no, aquí la canción es para presentar a los personajes. Las canciones, cada una de las mujeres tiene una canción, y la canción va a reflejar mucho qué papel jugó esta mujer en la vida de Contini, el director de cine, y qué representa para él. Es una delicia la película. Van a ver a Kate Hudson como nunca la han visto. Como nunca, o sea, impactante. Van a ver Sofía Loren como la mamá, Judi Dench como la asistente, Penélope Cruz como la amante, Marilyn Cotillard como la esposa. Nicole Kidman es una actriz de cine, es su musa. Okay. Fergie es una prostituta. No, ¿por qué le dices tan feo? O sea, no, es porque ¿qué pasó? Con dos pimps cantando. ¿Qué pasa? Oye, y es una me parece la que la dirige Mike Nichols. Mike Nichols, no, Rob Marshall, el mismo Rob que Marshall. Hizo Chicago. Sí. Y Chicago es un viaje sote, sí. Es un excelente musical. Pero Chicago es más comercial, sí. Es otro tipo netamente de musical. Comercial. Entonces no estén esperando ver un Chicago. Es otro tipo de musical. Muy, muy buena película. Después, bueno, me salto algunas porque también traemos... Porque son de la competencia. No, no es cierto. No. Tenemos por ahí en marzo, que bueno, no es directamente de Columbia, es de la parte de Disney, pero la distribuimos nosotros, la distribuidora es Buena Vista Columbia, Three Star. Tenemos el 5 de marzo, parece ser que vamos a salir Day and Date con Estados Unidos. Ojalá. Oh. Alicia en el País de las Maravillas. Wow. De Tim Burton. Impactante wow. Película. Total. Wow. 3D, señores, esperemos vayan a verla en 3D. De que sale en marzo, sale en marzo. Es un hecho ese. Pero, viene esa. Viene la película de Legión de Ángeles. Exactamente. Otra película de nicho. De nicho. Y muy clavada para muy nuestra clavado. Banda. En español, el título va a ser Legión de Ángeles. Ok. Sí. Para estar pendientes. Sí, porque le agregaron el de Ángeles. Yo siempre y me pierdo esas traducciones. Nos cayó, pero quiero hablar de una película. Sí. En abril, neto, no se pierdan El Mundo Imaginario del Dr. Parnassus. Hasta abril llega aquí a México. Qué bárbaro, es una... Una joya. Joya es... que vienes comentando que la viste aproximadamente, no, ¿desde cuándo? Para mí, como 4 años. Pues. En agosto, sí, yo la vi en agosto del año pasado. Y yo la quiero ver. ¿Para y la película es, a la fecha, lo sigo diciendo, la mejor película que vi en el 2009. Y para quien no sepa de qué hablamos, es la última, ahora sí, aparición que van a ver de Heath Ledger. La que estaba filmando, de hecho, no la acabó, acabaron su papel Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law. Y bien justificado. Muy bien justificado, Christopher Plummer. Que por cierto, hoy vi una película de Christopher Plummer, la de Last Station. Ajá. Que es el último capítulo en la vida de León Tolstoy. Imagínate los actores. Christopher Plummer como... Sir Christopher Plummer. Sir Christopher Plummer como... León Tolstoy. No, se ofende. Y como su esposa Helen Mirren. Debe estar extraordinario. Nada más. O sea, es una actuación... ¡Wow! Nos queda un minuto, entonces creo que nada más se despiden. No, podemos platicar más. No, le hagas caso. El Puma me va a pegar. Pero también hay que platicar, por ahí traes más cosas. El verano, que ya platicaremos porque obviamente vas a venir. En el verano no se pierdan Karate Kid, de verdad es una renovación a la franquicia también. Es una reinvención aquí, sí. Jaden Smith, el hijo de Will Smith. Sale Jackie Chan como Mr. Miyagi. Se pueden meter en appletrailers.com. Ahí pueden encontrar el tráiler y se van a llevar una grata sorpresa. Tan solo en el tráiler, tanto el niño como de Mr. Miyagi con... Que bueno, aquí no va a ser Mr. Miyagi, va a ser Mr. Han. Pero Jackie Chan, mis respetos al verlo en el tráiler. Nada más por el tráiler. De plano. Impactante. Y el chavito sabe hacer artes marciales. Impactante. Impresionante. La película fue filmada en China, ya no ocurre en Los Ángeles. Gracias, profesor. Que ya la parte de karate ya toma sentido. La... No, de hecho no, porque en China no es karate. Es kung fu. Es kung fu. Tienes toda la maldita razón. Un rumor de que a lo mejor podría reflejarlo. Vean la película. ¿Por qué se llama Karate Kid? Porque hay una razón para... Que la veas. Hay una razón. Que te calles, estoy hablando ¿qué yo. ¿Qué está hablando él? Estoy platicando con finalmente él. Finalmente el señor Han enseñaba karate. Y aunque compite con unos de kung fu... Ahí hay algo interesante, ahí hay algo interesante. Y también, seamos sinceros, no le vamos a poner Kung Fu Kid porque sería Kung Fu Panda versión live action. ¿Qué pedo? Sí, no. No, y se pierde. Y el panda tenía color blanco. Exacto. Y se pierde la historia, ¿no? Que de algún modo, si tú lo estás renovando, es porque ya hay algo. Y hace con un Karate sentido. Kid, ¿no? Créanme que hace mucho sentido. Y la película viene bien. Viene muy, muy bien la película. Ok. Digo, me queda muy claro que si el tiempo tus actividades culinarias te dan chance. Aclaración público, es porque voy a estudiar para chef, porque luego con esto se puede manejar cualquier cosa. ¿Lo dije bien o lo dije mal? No, lo dijiste bien, pero se puede interpretar cualquier cosa. Ah, qué gente, por amor de Dios. Lo que sí, bueno, te agradecemos mucho, Tucho, porque sí, como dices, ya está acabando el tiempo. Como siempre, un verdadero placer convivir contigo. En toda la información, obviamente. Gracias por venir, por ser la primera persona de Sony Pictures que viene a dar esa información en vivo. Ahora sí que de viva voz y no... ¡Y de... me corren, me dan chamba! Ah, no, eso sí, dalo por hecho. Si vieras los sueldazos, ¿eh? Pero fíjate que algo muy importante que podemos concluir es de toda esta renovación que están haciendo de Spider-Man, precisamente para darle frescura, para darle incluso una mayor longevidad a la franquicia. Y la que seguramente vamos a ver, vamos, Sony Pictures está muy consciente del valor que tiene el personaje, incluso dentro de la misma cultura popular, el peso que tiene dentro de su jerarquía de los superhéroes, y obviamente tiene todos los ojos puestos en que se construya algo que busque no ni afectar la historia del personaje. Que no busque de algún modo el ser inferior a lo que ya se mostró, sino al contrario, construir algo más fuerte, algo que le pueda dar más vida. Y pues de entrada ya vamos a esperar muchas sorpresas, ¿no? Con esta nueva versión, pero tiene muy presente Sony el valor del personaje, ¿no? Y el director, de verdad, chamba. ¿Qué dijo? ¡Dale chamba! En español, güey. Y el director, de verdad, les recomiendo. Calla, maldito. Si tienen la curiosidad, vaya a buscar la película de 500 días con ella. Uh-huh. Oye, esa no se sale. Se van a llevar una. ¿Esa no sale acá? ¿O ya salió? ¿Ya salió? ¿Ves pues como lo dijo desde el principio? 4 meses. 4 o 5 meses, ¿eh? Que salió la película aquí en México. Pero la película, de verdad, se van a llevar una sorpresa. Se van a sorprender. Es una muy, muy, muy buena película. Y vean más allá de lo que están viendo en la película. Vean más que nada que es un director con propuesta. Es un director que estéticamente tiene una buena propuesta. Y a manera de dirección también tiene una propuesta diferente. Entonces eso es lo que va a ser muy interesante. O sea que pinta muy bien para Spider-Man. Hasta el momento esperen en 2012 una buena sorpresa con Spider-Man. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Es lo que comentas, ¿no? La energía que se está creando en el estudio. O sea, todo es interés. Porque por esa, ahí vamos de nuevo, ¿no? O sea, lo que le pasó a Batman entre Burton y Schumacher. Que es, ¿ahora qué? De hecho, hasta los fans decíamos, okay, no, ya no, por Dios, ¿no? Que en Spider-Man realmente sí, el mismo estudio tiene toda la energía, tiene bien mentalizado lo que se espera. Entonces, la verdad, sí, yo creo que pues va a ser más que una gran sorpresa y por la cuestión del 3D. Y seguramente vamos a platicar de aquí al 2012 mucho de Spider-Man con Tucho. Lo que quiere decir es que estamos invitando constantemente. Exacto. Y que tienes carta abierta, ¿eh? Sí. O sea, constantemente. Tu rol es recurring. Sí, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, de esa manera llegamos al... ¡Ya se enojó! Sí. Llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho el estar con nosotros. A nombre del equipo secuencial, el buen Pumancus, Tucho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Los escuchamos el próximo miércoles, ya saben, de 8 y cachito hasta que el Puma diga. Hasta que el Puma aguante. Me van a cerrar el metro. Hasta que el Puma diga, por allá pegan. Bueno. Pues ya matan. Los esperamos y nos escuchamos la semana que entra. Esto fue Destripando. Vidrios, bandera. Vámonos. Gracias, Tucho.